La escóbula de la brújula. Hola, queridos amigos. Bienvenidos una semana más a la escóbula de la brújula. Esta noche nos hemos propuesto indagar en un tema apasionante, la búsqueda de algunas tumbas perdidas, las de una serie de importantes personajes que marcaron la historia de la humanidad y cuyo hallazgo representa en la actualidad un verdadero rompecabezas para investigadores, historiadores, cazatesoros y arqueólogos. En algunos de los casos, los enigmas que rodean sus enterramientos están plagados de leyendas, incluso de complejos y misteriosos túneles que surcan las arenas del desierto o que yacen en lugares inhóspitos. Hoy, además, junto al equipo de la escóbula de la brújula, contaremos con la presencia de un amigo e invitado de excepción, el periodista y escritor Javier Sierra. Como siempre, contaremos con la voz de Belén Marcos en las locuciones, con Alberto Bernabéu a los mandos de la parte técnica y moderando a este gran equipo un servidor que nos habla, David Sentinella. Todo ello bajo la dirección de Jesús Callejo. Recordaros nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com, y por supuesto también nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula Oficial, y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora nos disponemos a viajar en nuestra particular escóbula voladora hacia los enigmas históricos, leyendas y misterios que rodean la búsqueda de las tumbas perdidas. Así que, sin más dilación, comenzamos. Tan viejo como el hombre es su preocupación por encontrar un lugar donde sus restos puedan descansar en paz sin que sus cuerpos ni sus pertenencias sean profanados. Existen innumerables ejemplos de esto, como emperadores chinos que se fabrican un ejército que les acompañe al más allá, o faraones que levantan monumentales y laberínticas tumbas en el Valle de los Reyes, o la del viejo señor de Sipán, en Perú, enterrado con parte de su séquito. Otras veces, el destino juega una mala pasada a sus restos y se pierden en algún ignoto lugar de la geografía, donde las únicas pistas que tenemos son las leyendas. El zurrón del caminante. Y comenzamos hoy el programa con el zurrón del caminante y mi maese Cuesta, Juan Ignacio Cuesta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Porque hoy vamos a hablar de un rey visigodo y de sus diferentes tumbas, al hilo de que hoy estamos hablando de esas tumbas perdidas. Estamos hablando de Roderico, o bueno, como nosotros le conocemos más, ¿no?, como Rodrigo. Vamos a buscar esas tumbas, ¿cómo lo quieres plantear? Bueno, en principio dicen que fue el último rey visigodo, indudablemente, antes de la invasión musulmana. Bueno, alguno hubo después, aunque tuviera otra categoría. Por ejemplo, Teudimero de Aureariola duró unos cuantos años más. Por lo tanto, Roderic no fue el último rey visigodo. Pero eso sería cuestión de otro costal. Efectivamente, el que figura como último rey de visigodo, don Rodrigo, con su leyenda, con Florinda la Cava y su transgresión de las normas para entrar en la cueva de Hércules en Toledo, que llevaron a la pérdida de España, no sabemos dónde estaba enterrado. ¿Por qué? Porque cuando fue herido en la batalla de Guadalete, se sabe que no murió allí mismo, sino que escapó. Escapó y, bueno, fue a morir a algún sitio que no se sabe exactamente cuál fue y tampoco se sabe dónde le enterraron después. Pero son varios los lugares que se lo disputan porque hay todo un misterio sobre todo esto. El más cercano, en el que posiblemente, cercano a la laguna de la Janda, seguramente que murió, aunque igual no fue enterrado, es la aldea minera de Sotiel, Coronada, cerca de Calañas. Estamos allí, ante una ermita, que es la ermita de la Virgen de España, donde posiblemente dicen que pudo estar enterrado. Lo que sí sabemos es que es más fácil que muriera allí, más que fuera enterrado. Porque luego seguimos una trayectoria que nos lleva hacia el norte, hacia otros lugares, pero que están bastante alejados. Sin embargo, muy relacionados entre ellos. Uno de ellos, y muy importante, sería la Peña de Francia. Dicen que en las cuevas de la Peña de Francia podría haber sido enterrado el rey visigodo, lo cual a lo mejor no descartaría que sí que hubiera estado allí, y a lo mejor sus restos, de una manera transitoria. Porque además, curiosamente, según se sale de la Peña de Francia, vamos a encontrar una ciudad que se llama Ciudad Rodrigo. ¿Es posible que haga referencia a nuestro rey o no es posible? Y una vez que cruzas la frontera, vamos a encontrar un lugar donde misteriosamente apareció una tumba en la que ponía Rodericus Reis. Aquí está el rey Rodrigo. Esta tumba está en Viseo, una pequeña población de la provincia de Portugal, más o menos a la misma altura del reino de Portugal, más o menos a la misma altura, porque entonces era un reino, a la misma altura que se encontraría Ciudad Rodrigo aproximadamente. Bueno, estas tres que hemos dicho, estas tres ubicaciones, tienen que ver fundamentalmente con el lugar donde podría estar enterrado este hombre con el cual se perdió el reino visigodo de Toledo y empezó a la reconquista, indudablemente, con su cohorte de reinos, como por ejemplo el Califato de Córdoba, la aparición del Condado de Castilla y posteriormente el Reino de León, Astur-Leonés, en fin, lo que ha conformado la historia medieval de España. Y bueno, para celebrar que estamos en el camino detrás de la pista de las tumbas de este hombre, vamos a traer uno de los poemas de los que se le hizo referencia en su momento. Vamos a intentar hacerlo a la manera que se hacían las trovas, romances y otras cosas. Te cargas el equipo. Bien, veamos. Después que el rey Don Rodrigo a España perdido había, habíase desesperado por donde más le placía meterse, por las montañas las más espesas que vía, porque no le hallen los moros que en su seguimiento iban, que en su seguimiento iban. Topado a con un pastor que su ganado traía, díjole: dime, buen hombre, lo que preguntaré te quería, si hay por aquí poblado o alguna casería donde pueda descansar, que gran fatiga traía, que gran fatiga traía, que gran fatiga traía. Evidentemente, un romance que hace referencia a Don Rodrigo, desesperadito, huyendo, posiblemente herido, de los musulmanes. De los musulmanes, sí, efectivamente. O sea, tenemos esas tres ubicaciones. Ahora, cuando continuemos el programa y con todo el equipo, ya hablaremos de esas otras tumbas perdidas. Pero vaya de ese anticipo del último rey visigodo, Rodrigo. Recuérdame esas tres ubicaciones donde puede estar, sus restos, donde se supone que tienen que estar por ahí. Bien. La más cercana a la batalla sería la aldea minera de Sotiel, Coronada, cerca de Calañas, donde está la ermita de la Virgen de España. La segunda sería en la Peña de Francia, en la cueva de la Peña de Francia, y a través de Ciudad Rodrigo, donde no tenemos referencias, pero sí una sospecha con respecto a su nombre, llegaríamos a Viseo, en Portugal. Pues con esas tres ubicaciones nos quedamos. Y ahora continuamos con el programa. Parece que Madrid engulle a sus cadáveres famosos y los hace desaparecer irremisiblemente. Los restos mortuorios de personajes de la talla de Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca, tres figuras señeras de la literatura del siglo de oro, o los de Diego Velázquez, uno de los mayores pintores que ha tenido el mundo, no se sabe dónde están. A todos ellos, el destino les ha deparado igual suerte. Sus cuerpos fueron enterrados solemnemente y, por distintas causas, sus fieles seguidores o admiradores no tienen dónde visitar las tumbas que albergan sus restos mortales. SAP CB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Después de siglos de investigaciones históricas y de exploraciones arqueológicas, los lugares exactos donde reposan los restos de ciertos personajes como Gengis Khan, Cleopatra, Alejandro Magno o Atila continúan ocultos y velados a los ojos de los especialistas. A menudo, las vagas pistas no hacen sino aumentar el gran misterio que envuelven a estas tumbas perdidas. En otros casos, como el del primer emperador chino Qin Shi Huang, se sabe su ubicación, pero dadas las circunstancias de su magno hipogeo, la obligada prudencia de los arqueólogos hace que todavía permanezca inviolada su tumba. Se trata de personajes que conquistaron grandes imperios, o cambiaron el rumbo de la historia, o que marcaron una época literaria o artística. Pero todos ellos tienen un punto en común: sus cuerpos sin vida siguen sin ser localizados. Hoy, en la escóbula de la brújula y en compañía de nuestro invitado, vamos a indagar sobre sus posibles ubicaciones, sobre las leyendas que los envuelven, y trataremos de hallar respuestas a algunos de sus misterios. Hay unas 20 tumbas reales o sepulcros faraónicos por localizar actualmente en algún lugar desconocido de los valles de los reyes y de las reinas egipcios, como ocurre con las tumbas de Amosis, fundador de la 18ª dinastía, Amenofis I y Tutmosis II. Y todavía no ha aparecido ninguna de las tumbas de las reinas de dicha dinastía. Todo un universo por explorar para los futuros egiptólogos. Comienza el Filandón. Bueno, y estamos esta noche aquí en la mesa. Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Callejo, hola, buenas noches. Hola, compañeros, ¿qué tal? Miguel Zorita, hola de nuevo. Hola, de nuevo, ¿qué tal? Marcos Carrasco, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Javier Sánchez Barba, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y como decía al principio, hoy nos acompaña también el periodista y escritor Javier Sierra. autor de auténticos bestsellers como el de La cena secreta, El ángel perdido, La dama azul, En busca de la edad de oro, entre otros muchos, y que este año ha publicado El maestro del Prado. Hola, buenas noches, Javier. Muy buenas noches, David. Bueno, además, coincidiendo en esta época, bueno, pues estás de comisario en la exposición Terracota Arms, ¿no? Los soldados de Terracota, que está en el Centro Cultural de la Villa. Sí, hasta el mes de marzo. La verdad es que se cumple justo ese mes de marzo de 2014 los 40 años del descubrimiento arqueológico de los guerreros de Terracota y, bueno, digamos que hemos tenido la oportunidad de traérnoslos a España, traernos todas estas réplicas de los guerreros de Terracota y poder, de alguna manera, invitar a los madrileños a que se asomen a ellas. Aunque luego vendrán otras ciudades, porque visitaremos también Bilbao, está previsto que la exposición vaya a Valencia, con casi toda seguridad también a Sevilla y a Málaga. Así que habrá guerreros de Terracota en 2014 para rato. O sea, para todo el año, hasta marzo aquí en Madrid, y luego el resto del año, bueno, pues se irá distribuyendo por el resto del estado, ¿no? Bueno, y además estamos hablando de un caso especial, porque Qin Shi Huang tiene mucho que ver con el tema del programa de hoy, porque precisamente, como decía en esa introducción, se tiene ubicada, evidentemente, la zona de la tumba, una tumba que además, bueno, pues tiene una gran leyenda, ¿no? Por esos ríos y mares de mercurio, por ese cielo todo estrellado de piedras, de piedras preciosas, ¿no? Pero, ¿qué se sabe exactamente de él? Pues bueno, Qin Shi Huang es el emperador amarillo, primer emperador, es el personaje que logra unificar los siete grandes territorios que conforman, en fin, la base de la moderna China. De hecho, se llama China precisamente por el emperador Qin, o sea, Qin y China tienen esa raíz, comparten, digamos, de alguna manera también la herencia. Y lo interesante de este personaje, que llega al trono muy joven, con 13 años, después de una breve regencia y en medio de, en fin, de muchas tensiones por el control, sobre todo de los territorios Qin, es que decide en un momento dado construirse un mausoleo que es sin duda el mausoleo más grande construido para un ser humano que se haya descubierto hasta la fecha, no solo por los guerreros de Terracota, que es muy curioso que en ninguna de las crónicas históricas contemporáneas al emperador Qin y posteriores se mencionen a los guerreros de Terracota, es algo que no sabíamos, y que sin embargo haya llegado hasta nosotros mucha información del mausoleo en cuestión. Hay un cronista que ya es de la dinastía siguiente, de la dinastía Han, que se llama Qin Xian, que habla de la tumba del emperador Qin y describe lo que tú decías, ¿no? Que el emperador en su megalomanía, porque en realidad es un texto de crítica, lo que hace es construirse un modelo, una maqueta de lo que eran los territorios que él había conquistado, donde sustituye los mares perimétricos de China y los ríos por mercurio y coloca sobre la bóveda celeste que está bajo tierra, en vez de estrellas, evidentemente, piedras preciosas. Pero no sabemos realmente lo que nos vamos a encontrar debajo del Monte Li. El Monte Li es el monte en cuestión donde se sabe que está enterrado el emperador. Y además hay otra cosa muy curiosa, y es que el Monte Li, solo en fechas muy recientes, las autoridades culturales chinas, lo han admitido, han empezado a considerarlo una pirámide. O sea, ahora ya empieza a hablarse de que aquello es una pirámide, es decir, que es una estructura artificial. Artificial, claro. Claro, pero no admiten todavía de manera oficial, aunque sí oficiosa, que existen muchas más pirámides en el entorno. De hecho, por esa zona y la gente lo puede ver por el Google Maps, bueno, el Google Earth y tal, puede ver esas imágenes de las pirámides que hay distribuidas por toda la zona. Sí, además son pirámides que tienen más o menos entre 120 y 300 metros de longitud, es decir, que las mayores, entre ellas el Monte Li, tienen unas dimensiones superiores en perímetro a la propia Gran Pirámide de Egipto, pero no se conoce mucho más de lo que hay ahí. Tampoco se sabe, por ejemplo, si las otras pirámides mayores están flanqueadas o protegidas por ejércitos de terracota, que es una cosa que, en fin, que se podría en su momento estudiar, pero que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Y luego también resulta muy, muy llamativo el hecho de que el los ejércitos, digamos, para proteger a los difuntos, y supongo que esto hablaremos esta noche en esta mesa, no es algo que sea patrimonio exclusivo de los chinos, sino que también en otras culturas antiguas se daba. Es decir, en Egipto también se hacían guerreros para proteger el alma de los faraones. Y para que trabajaran por ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también, que esta es una sorpresa que yo me he traído de mi último viaje a América, también en algunas culturas americanas se han encontrado este tipo de ejércitos. En Colombia, por ejemplo, se descubrió hace unos 10 años un ejército de guerreros de palo, es decir, hechos de madera, que también servían para proteger a un cacique local, ¿no? Así que, por alguna razón, los antiguos utilizaron este tipo de ejércitos inertes para proteger almas, ¿no? El hecho, Javier, de que no se hubiera comentado en ninguna de las crónicas este fabuloso ejército de terracota, que parece ser que es la punta del iceberg, porque parece que habrá muchos más que esos 8.000 guerreros, ¿no? Y que se centren más en el mausoleo, quiere decir que esto era secundario. Por lo tanto, indica que lo fastuoso de ese mausoleo, cuando por fin se empiezan las excavaciones, y ya llevan 40 años de espera, la verdad es que la paciencia china en este caso es un buen ejemplo, nos podemos encontrar con el mayor descubrimiento arqueológico del mundo, es decir, superior, por supuesto, al de Tutankamón, o superior al de el señor de Sipán, o superior a Pakal en México. El señor de Sipán no pasaría de ser un portero, ¿no? O sea, comparado con... un mindundi. Exacto, no, pero es verdad. Comparado con el poderío y, en fin, y la gloria que ha rodeado el enterramiento de Qin Shi Huang. Pero hay una duda, que es una duda que las autoridades chinas tienen, yo diría que casi vetado, pronunciar en voz alta. La duda es, ¿estará intacto el mausoleo? Porque sabemos que el ejército de terracota, apenas unos 100 años después de ser enterrado Qin Shi Huang, fue destruido. Es decir, lo que hoy vemos en esta exposición de Madrid, lo que vemos en las fastuosas imágenes de los fosos 1, 2 y 3, en fin, que se pueden consultar por internet, o que vemos en las enciclopedias, es el fruto de una restauración bastante exhaustiva de esos guerreros. Los guerreros no han aparecido así. Los guerreros aparecieron en buena medida fragmentados, algunos de ellos hasta en 200 piezas. Lo que han hecho los equipos arqueológicos, y siguen haciendo los equipos arqueológicos en el lugar, es un trabajo casi de montaje, de puzzle, ¿no? Donde van estableciendo qué piezas corresponden a cada guerrero y van dándoles la forma con la que después se colocan de pie en esa nave gigantesca, ¿no? que vemos en las imágenes. Pero no sabemos si los que profanaron esos soldados de terracota, a los que les robaron en buena medida su armamento, porque iban con armas metálicas, ¿no? No sabemos si también entraron en el Monte Li, lo profanaron y extrajeron de él sus reliquias, o incluso si llegaron a destruir el cuerpo del emperador. No lo sabemos. Es un misterio que en fin, que espero que la arqueología resuelva. Yo me imagino que, igual que ocurría en Egipto y por Sayhawas, que antes de que se diera nada la luz y tal, él tenía que ser el primero para de entrar ahí y ver cómo estaba la situación y darle el visto bueno. Me imagino que en el caso de esta tumba, bueno, de este macro hipogeo, porque estamos hablando de que creo que tiene dos kilómetros cuadrados o algo así. Sí, es una extensión gigante. Entonces, yo me imagino que habrá también algún responsable, además con tintes políticos, que primero entre, que primero dé el visto bueno para que eso se pueda dar a la luz. Bueno, nunca ha sido prioridad hasta, digamos, fechas relativamente recientes el tema del rescate del patrimonio milenario chino, ¿no? De hecho, si tú visitas, yo lo hice hace año y medio más o menos, el Museo Nacional de China en la Plaza de Tiananmen, verás que es un edificio colosal, enorme, en fin, de una fastuosidad tremenda. Y sin embargo las piezas que hay dentro son muy pocas, es decir, hay mucho edificio para poco contenido. Es como si de alguna manera estuvieran en prevención de nuevos descubrimientos o importantes hallazgos, pero lo que hoy se puede ver allí no digamos que no está a la altura, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho en esa visita que personajes como el emperador que construye en 1421 la ciudad prohibida apenas tengan una relevancia, ¿no? Y estamos hablando de la ciudad prohibida de Pekín, nada menos, ¿no? De Beijing. Tampoco la famosa historia de Sheng He, el famoso navegante que se supone que circunnavega el mundo en 1421 y que nos dará seguro pie a algún comentario en esta mesa, que no esté allí representado. no hay nada de Shenghe, nada, y fue el navegante más importante de la historia. Por eso de China. Tampoco están reconocidos sus descubrimientos, ¿no? Claro, efectivamente. Así que borraron su memoria prácticamente de ese almirante eunuco. Sí, en un momento en el que, además es interesante la reflexión, en un momento en el que China decide, tras la marcha de Shenghe, cerrarse al mundo, es decir, se frena la política expansionista, ven que ya no necesitan recaudar impuestos de latitudes lejanas, porque al fin y al cabo Shenghe era como un inspector de hacienda chino a lo bestia, es decir, lo que querían era expandirse territorialmente para tener tributos. Y en el momento en que decide China cerrarse al mundo, se borra la memoria de todos aquellos que quisieron expandirla. Pero hoy hemos recuperado esa memoria. Y sin embargo, no está reflejada en China, pese a que pudieran sacar pecho con algo así, ¿no? Es sorprendente. Lo de China es, curioso. En fin, es un mosaico sorprendente. Hay dos cosillas, Javier, que te quería preguntar sobre Qin Shi Huang, antes de dejarle, porque hay otras tumbas interesantísimas para abordar. Pero hay como dos leyendas urbanas que se ciernen alrededor de este gran emperador, ¿no? Además, el que empieza a construir la Gran Muralla China. Una de ellas es que, precisamente por su megalomanía, destruye todos los libros. Dicen solo se queda con unos pocos libros, en fin, de agronomía, de astronomía y poco más. Pero dicen que deja un ejemplar de cada uno de aquellos libros, de todo el conocimiento acumulado en su época. Dicen que quedaría dentro de ese mausoleo, de esa tumba, por descubrir. Esa es una leyenda urbana. Y la otra es que al final él muere. Precisamente buscando ese elixir de la eterna juventud. Él no quería morir, ya que lo tenía todo, no podía concebir que él muriera junto, igual que cualquier obrero. ¿Qué hay de verdad en esas dos leyendas urbanas? Pues seguramente las dos sean ciertas. En el caso de la última, por ejemplo, claro, a Qin Shi Huang le picó, digamos, el mismo virus con el que se infectó Gilgamesh, ¿no? Sí. En fin, el famoso protagonista de la epopeya de Gilgamesh, el libro más antiguo escrito por mano humana, cuenta precisamente también eso. Uh-huh. Un rey que lo tiene todo, pero le falta lo más importante, lo que lo diferenciaría del resto de mortales, que es precisamente el don de la vida eterna. Es verdad que Qin Shi Huang organiza varias expediciones para encontrar ese elixir. Es verdad que su obsesión por el jade estaba muy vinculada a ello. El jade es una piedra que desde tiempo inmemorial está vinculada precisamente a la inmortalidad. De hecho, hay muchas tumbas chinas en las que han aparecido los cuerpos con los 9 orificios corporales tapados por jade, porque se pensaba que de esa manera se preservaría mejor. Ah, tenemos 9 orificios. Sí, sí, tenemos 9, sí. Es para que los contemos, pero sí, efectivamente son 9. Y también, fíjate, en el caso de Qin Shi Huang se produce otro episodio interesante relacionado con los libros. En el reinado de Qin Shi Huang, quien cae en desgracia, el intelectual, digamos que cae en desgracia, es Confucio. Confucio tiene una visión más laica, digamos, de la vida y de la historia, y a él no le interesa esa visión laica y, por lo tanto, lo arrincona de alguna manera. Y comienzan a suceder cosas en el reinado de Qin Shi Huang que son, en fin, dignas de que las examinamos aquí. Por ejemplo, se empiezan a producir fenómenos celestes a gran escala que aparecen en las crónicas. Quizá no porque se produjeran más que en otras épocas, sino porque él destina todo un ejército de escribas a tomar nota de cualquier cosa que ocurra en los cielos. Gracias a esos escribas, tenemos hoy la primera referencia histórica del paso del cometa Halley por los, digamos, visto desde el planeta Tierra, ¿no? Por los cielos del planeta Tierra. También tenemos otra cosa. En el año 210 a.C., es decir, un año antes de que Qin Shi Huang muriera, él muere en el 211, pasa un meteorito por los cielos de China y termina estrellándose en lo que llaman la Tierra de los Rezagados, que es uno de los 7 territorios que él conquista, ¿no? En ese lugar, donde no le tenían mucha simpatía a Qin Shi Huang, os podéis imaginar, en fin, las razones bélicas que hay detrás, el meteorito es encontrado y sobre el meteorito encuentran, hallan una inscripción en la que se profetiza la muerte de Qin Shi Huang y la destrucción o el desmantelamiento del imperio que ha formado. Aquello afecta tanto a la psicología del emperador que muy probablemente es lo que motiva la aceleración de las obras del mausoleo y de la culminación del ejército de terracota, pero finalmente la profecía, que probablemente fue grabada por sus enemigos, evidentemente, sobre el meteorito, terminó cumpliéndose, porque él muere al año y su imperio efectivamente se resquebraja al poco de su muerte. Sí, volviendo una cosita, Javier, desde el punto de vista artístico, volviendo al tema de los 8.000 guerreros, a mí lo que me llama la atención es que sean 8.000 caras distintas, puesto que no solamente hay que tener un ejército de guerreros de terracota, sino un ejército de escultores que hizo todo eso, puesto que no tienen molde. Hacer las cosas con un molde, como se puede saber en escultura, te permite reproducir. Pero esto, claro, lógicamente es misterioso. Claro, no, realmente lo es y es muy meritorio. Lo que sabemos de los guerreros de terracota estudiándolos es que existían moldes para los cuerpos. Es decir, hay varios tipos de cuerpos, de soldado, de general, etcétera. Esto se repite, pero lo que es único, efectivamente, lo que es un retrato es la cabeza y las manos. O sea, eso se hacía aparte, ¿no? Se calcula, aunque estos son evidentemente estimaciones, que fueron 700.000 los obreros que participaron en la construcción del mausoleo de Qin Shi Huang y en la elaboración del ejército de terracota. Pero digo que es una estimación porque las crónicas no nos hablan del número de digamos, en fin, de gente, de obreros que estaban allí trabajando en esta historia, igual que no nos hablaron del propio ejército de terracota. Es decir, que para los cronistas, y esto es muy interesante, aquello no era importante. Es decir, estaba bien, formaba parte de la estrategia de acompañamiento a la vida eterna del emperador, pero no era lo más importante. Lo que es interesante es que si nosotros vamos a los emperadores, que no eran emperadores, eran más bien señores feudales de cada uno de los territorios chinos, anteriores a Qin Shi Huang, descubriremos que algunos de ellos se enterraban ya en esa época con sus familias y con su séquito vivos. Es decir, les enterraban vivos junto al propio dirigente muerto. Cuando se han encontrado esas tumbas, se ha descubierto. Así que cuando llega Qin Shi Huang, probablemente que no le debía gustar mucho, o a su familia no le debía gustar mucho esa idea, da un salto evolutivo y decide sustituir lo que eran los acompañamientos, los sirvientes en el más allá, o los ejércitos del más allá, en vez de por personas vivas, por este tipo de efigies, ¿no? Hay un salto, es decir, que también en eso se aprecia una evolución. Bueno, yo supongo que habrá gente, a pesar de lo que nosotros pensemos, que no sepa dónde puede ver esto. Deberíamos decírselo, ¿no? Claro, bueno, la exposición, que se llama Terracota Army, se encuentra en el Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón, debajo justo del Teatro Fernán Gómez. Y, hombre, yo creo que el sitio, por cierto, es como muy propio, ¿no? Porque es casi una cripta. Uno tiene que descender, exacto, como dos pisos, como si entrara realmente en un mausoleo, en una tumba. Y ya solo el estar bajo tierra ya crea la sensación un poco que se perseguía con esta exhibición. Y descubrirán, por cierto, en esta exposición cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Como que la dinastía siguiente a la Qin, la dinastía Han, también hizo sus guerreros de terracota, ¿no? A escala, más pequeños, y esta es otra de las constantes que tenemos en todos, digamos, los grandes avances del pasado, ¿no? Que cuanto más antiguos son, más colosales son, por alguna razón, y cuanto más se avanza en el tiempo hacia nuestros días, como que se van miniaturizando, ¿no? Pues allí veremos también un pequeño ejército de miniatura de la dinastía Han. Bueno, quien no conozca el lugar, porque no todos los que nos están escuchando conocen Madrid, que sepan que es en la Plaza de Colón y que es debajo de las estatuas inmensas, colosales, que se crearon para de alguna manera conmemorando el descubrimiento, porque es que además Colón estaba justo encima del Centro Cultural de la Villa hasta hace muy poco, aunque lo he vuelto a llevar al centro de la calle. Y efectivamente, yo que he cantado en esas criptas, por cierto, donde están también donde no habrá cantado Juan, grandes aparcamientos y donde el coche te lleva la grúa de vez en cuando, puedo decir que es un lugar muy especial, es un lugar que tiene características muy curiosas. Desde luego, quienes trabajaron, los ingenieros que construyeron estos lugares del Centro Cultural de la Villa de Madrid, eran verdaderos ingenieros de sonido, porque han conseguido una acústica prácticamente medieval. Es curioso, ¿eh? Mira, ya que has dicho que está debajo de la Plaza de Colón, por cierto, Javier, ya sabes que se ha hablado de 5 tumbas que tenía Colón. ¿Dónde crees que puede estar enterrado alguno de los huesos de Colón? ¿En Sevilla o en Santo Domingo? Descarto otras 3. ¿Qué hay? Vieja polémica. Por eso, ya que estamos hablando de tumbas prohibidas. Bueno, a ver, yo a ese respecto he hablado mucho con Miguel Botella, que es forense, como sabéis, que trabaja en la Universidad de Granada y que, en fin, tuvo la oportunidad cuando se abrió la tumba de Colón en Sevilla, de sacar las muestras, de cotejarlas. Fue uno de los que estuvo participando también en los análisis de ADN, etcétera. Aparte de constatar que el pobre Colón se ha quedado reducido a prácticamente nada, o sea, casi unos gramos de hueso, lo que es también una cosa muy española, ¿no? Esto de que los héroes los terminamos disolviendo casi en el tiempo. Todos desaparecen y sobre todo si mueren en Madrid. Luego contaremos unos cuantos casos. Perfecto. Pues en el caso de Colón, y según lo que me contaba Miguel Botella, casi no hay ninguna duda de que, de ser alguno el resto auténtico, son los de Sevilla. Los de Santo Domingo tienen un problema, y es que no han dejado hacer esos análisis porque probablemente vean peligrar la, en fin, el gran montaje que se ha hecho allí, y que tiene mucho que ver, más que con Colón, con su hijo, ¿no? Es decir, que lo que tendrían allí serían los restos de su hijo y no los del almirante. Pero bueno, como sabes, hay otras tumbas en otros lugares también de Colón, que también esto es muy español. Es decir, cuando no se sabe muy bien dónde está enterrado un personaje, comienzan a aflorar distintos lugares de descanso eterno, ¿no? No, te lo decía lo de Madrid, porque bueno, parece que Madrid, si eres alguien conocido y por en Madrid, tienes todas las papeletas para que desaparezca tu cadáver, porque en el caso, por ejemplo, del mundo literario, dentro del Siglo de Oro, pues ahí tienes los ejemplos de Cervantes, de Lope de Vega o del Calderón de la Barca. Si además fuiste un pintor insigne como Velázquez, también desapareces, y multitud de esos personajes, incluso taparinos, ¿no? Como Jorge Juan, donde todavía incluso su tumba pues está por decidir. Lo que es realmente lamentable es que, fíjate, se hacía una estimación hace un año, no mucho más, por parte de un forense y de un equipo de arqueólogos al respecto de la tumba de Cervantes, que se supone que está en un convento del centro de Madrid. Sí, de las Trinitarias. De las Trinitarias. Bueno, pues se hizo una estimación sobre lo que costaría utilizar un georradar para peinar el convento de las Trinitarias y ubicar definitivamente cuál es la tumba o dónde está la tumba de Cervantes. Eso costaría 100.000 euros. Y ¿tanto? El Estado, ¿cómo que tanto? ¿Con un georradar, digo? No, bueno, y los posteriores análisis, tomas de muestras, en fin, lo que sería el operativo completo, también incluyen ahí todos los análisis de ADN que se tenían que establecer, etcétera. Vale. Es decir, la operación completa, el operativo completo costaría 100.000 euros. Todavía estamos esperando a que el Estado ponga 100.000 euros para buscar al más insigne escritor que hemos tenido, ¿no? En fin, seguimos estando muy en la retaguardia, por desgracia, de la defensa de nuestra cultura. Sí, además en el caso de Cervantes aporta cierta facilidad, porque su lesión en el brazo izquierdo facilitaría encontrar los restos dentro de todo el amasijo de huesos y restos mortales que se encontrarían en esta cripta. No así, por ejemplo, con Lope de Vega, que Lope de Vega, sin embargo, sí se sabe dónde está, porque se sabe que dónde está el osario, concretamente la iglesia de San Sebastián, que se sabe que está en la cúpula de la propia iglesia. Lo que pasa es que al estar revuelto con todos los huesos de los demás difuntos, pues es muy difícil de localizar. Se tendría que hacer, yo creo que sería más o menos fácil recurrir a algún antepasado suyo, como se ha hecho en otros restos que quizás luego veremos, para localizar quién es, qué persona viva a día de hoy conserva ese ADN de Lope de Vega. Recordemos que tuvo 14 hijos, entonces candidatos no le faltan. Conocidos. Entre legítimos e ilegítimos. Pues si tuviera alguno más, porque en fin, era bastante calavera. Es verdad que hay otros personajes también perdidos en Madrid, es curioso, como el propio Francisco de Goya, ¿no? Que tenemos ahí una historia. Sí. Sabemos que está en San Antonio de la Florida, pero cuando se abrieron se abrió el nicho de donde se encuentra Goya, pues nos encontramos con un problema, y es que parece que tiene dos cabezas, ¿no? Hay dos cráneos, y ahora no sabe muy bien determinar si uno es de su cuñado, la otra es de él, y cuál es de él y cuál es la de su cuñado. Que tenía mucha cabeza, se demostró por sus pinturas, pero tuviera dos. Bueno, es una maldición que creo que va con todos, porque Francisco de Quevedo también está repartido, entre otros muchos. No, pero ya se le ha localizado. Quevedo ya está localizado, ya. Villanueva de los Infantes, Y le pasa lo mismo que a Cervantes, como era cojo, era fácil localizarle. Porque... Claro, por eso es lo que quería decir, pero que antes de realizar la investigación tuvieron que establecer, en plan, Sherlock Holmes, que era cojo, para encontrar los huesos de un cojo, etcétera, etcétera, y reduciendo cada vez más el universo de gentes que podían cuadrar con el concepto. Mira, o sea, con el aspecto, digamos, fisiológico que tenía Quevedo. Eso es muy curioso, porque, por ejemplo, en el caso de los pintores también se facilita eso, porque los pintores hasta cierta época, claro, a día de hoy, por ejemplo, Marcos, no esperemos que no pase, pero si dentro, dentro de muchos años se muere, no funcionaría esta prueba que voy a comentar. No, espérate, no, habría que llamar a CSI. No. Pero sí que es cierto que los pintores, hasta principios del siglo XX aproximadamente, utilizaban el blanco de plomo. Y este pigmento, que en realidad se obtenía de barritas de plomo que al oxidarse oxidan en blanco. Entonces, esa sustancia se pulveriza y se puede hacer óleo con ello. Pues bien, el uso reiterado de este tipo de pigmento lo que provocaba era una enfermedad que se llamaba saturnismo. Se llamaba saturnismo porque uno de los síntomas era que te empezabas a poner rojo, como el dios Saturno. Entonces, bueno, eso degeneraba luego en una enfermedad, si no se tenían las precauciones convenientes, terribles. Por eso muchos aprendices de pintores morían jovencillos, porque eran los que molían los pigmentos. Pero sí es curioso que, por ejemplo, en el caso de Velázquez, por ejemplo, que se sabe más o menos que en el convento de San Plácido hay un cadáver que es candidato a ser el cadáver de Velázquez, pudiese ser él si se obtienen restos de plomo en su organismo. Si ese cadáver tiene esas pequeñas trazas, sí daría ciertas facilidades para pensar que fuese el cadáver, al menos de un pintor. Ya si es de Velázquez es un poco más complicado. Uno de los que muere de saturnismo es Beethoven. Beethoven se descubrió cuando se hizo un análisis genético del ADN. Ya sabes que gracias al ADN se están descubriendo muchos de esos enigmas históricos que, bueno, en principio estaban por resolver porque faltaba mejor una de estas técnicas del CSI, pero aplicado directamente al mundo de la arqueología o al mundo de la historia. Entonces se analizó uno de los pelos, un mechón de pelos. Bueno, ya sabes que la gente es muy fetichista y también tiene reliquias de este tipo. Se analizó un mechón de pelos de Beethoven y se sabe que una consecuencia directa de su cabreo, en fin, era sordo y por lo tanto pues tenía un malestar y un mal humor considerable, en parte se debía a la intoxicación paulatina que tenía por la ingestión de bebidas que estaban consumidas en vasijas, en platos de plomo, y aparte porque él era muy consumidor del pescado del Danubio y se sabe que estaba muy contaminado ese pescado con plomo. Entonces, poco a poco, él se fue degenerando hasta el punto de que llegó a morir. Y las concentraciones que tenía de plomo eran tan considerables que aparte que fue la causa directa de que las palmara antes de tiempo. Me hace gracia que saques este tema del mechón de pelo porque esto me hace recordar que cuando hablamos de reliquias, todo el mundo inmediatamente se proyecta hacia personajes religiosos, pero existe muchas reliquias circulando por ahí de civiles, digamos, o de personajes ajenos a la religión que hicieron un gran papel en la historia. Yo la más curiosa que he visto, pero la más con diferencia, es en el Museo de Historia Natural de Chicago, donde se conserva un mechón de cabello de Abraham Lincoln. Pero tiene una historia singular, porque es un mechón de cabello del entorno de la herida de bala que le causó la muerte en su asesinato, ¿no? Lo curioso de esa historia es la siguiente, y es que ese mechón llega a esa colección del Museo Natural a través de dos espiritistas. Abraham Lincoln, cuando muere, bueno, es un personaje que se conocía que había participado en muchas sesiones de espiritismo, incluso existe la no leyenda, yo creo que es auténtica historia de su vínculo con Nettie Colburn, que es una famosa medium de aquella época, que en una sesión en su vivienda particular les dice al matrimonio Lincoln que o Lincoln abole la esclavitud o se va a tener a las consecuencias porque el mundo de los espíritus se va a lanzar sobre él, ¿no? Entonces él decide aboler la esclavitud, parece ser que después de una sesión espírita. Parece que Lincoln y la señora Lincoln siguieron, en fin, teniendo contacto con espiritistas, y cuando muere asesinado Abraham Lincoln, su esposa trata desesperadamente, a través de dos médiums, dos jovencitas, de ponerse en contacto con su recientemente difunto marido. Y le piden las dos médiums que necesitan que vaya a la morgue y arranque un mechón del cuero cabelludo de Abraham Lincoln para establecer comunicación mejor con su marido. Ese es el mechón que hoy está en el Museo de Historia Natural de Chicago. Y al final se determinó que murió por asesinato, ¿no? Sí, en este caso no era muy difícil. Lo que no se sabe es el resultado de esas sesiones. Porque igual que las de Nettie Colburn sí que han quedado, digamos, en la historia, porque algunos de los generales que acompañaban a los Lincoln en aquellas sesiones dejó constancia a sus diarios y, bueno, eso ha terminado trascendiendo. De estas otras sesiones no se sabe apenas nada. Es que además, fijaos, un detalle interesante. Hablamos muchas veces de estos restos mortales como una cuestión puramente fetichista, pero también aporta mucha información, porque el obtener la tumba o el cadáver al menos de uno de estos personajes insignes nos habla muchas veces si, pues eso, a través de los métodos científicos, si fue envenenado, si era descendiente de quien todo el mundo pensábamos que era descendiente, si, en fin, si sufría determinadas dolencias. Es información que aportan a la historia y muchas veces fundamental, claro. Desde luego, mira, eso también me recuerda a otra tumba. A ver, a mí el programa este que habéis preparado para que yo venga me viene como anillo al dedo, porque para eso lo hemos hecho, porque claro, lo de las tumbas y los cementerios, la verdad que es un sitio donde que a mí siempre me encontraréis, ¿no? Y fíjate, la última tumba que yo he visto insigne, bueno, que es tremenda, es espectacular, es la tumba de Pakal en Palenque, el famoso rey maya sobre el que se coloca esa losa que Eric von Däniken dijo que podía ser un astronauta, ¿no? Y de la tumba de Pakal hay un misterio más allá de lo, digamos, de lo astroarqueológico, que es muy interesante, y es el siguiente, y es que en las inscripciones que aparecen en el perímetro de la losa de Palenque queda bastante claro que el hombre que está enterrado bajo esa lápida vivió 4 catunes. Los catunes son periodos de 20 años, es decir, vivió 80 años, que es mucho para la esperanza de vida media de aquellos personajes. Lo que ocurre, y aquí es donde está el misterio, es que cuando Alberto Ruth Luyer en el año 52 levanta la losa de Pakal, abre el sarcófago que hay debajo y examina por primera vez sus restos, lo que se encuentra ahí son los restos de un varón que no aparenta tener más de 40. Entonces no sabemos realmente si la losa está mal escrita, si es una edad mitológica por alguna razón o simbólica que de repente le atribuyeron, o si no es Pakal el que se encontró en la tumba de Pakal. Así que bueno, tenemos ahí otro misterio también bastante interesante. Bueno, así hablando de tumbas y de si coincide el cuerpo o no coincide el cuerpo, tenemos el caso de Alejandro III, ¿no? Alejandro Magno, que bueno, pues a ver si es cierto o no que es el está ahí en San Marcos. Ahora hablaremos de Alejandro Magno, la verdad que tiene su historia. Creo que Javi quería comentar. En relación de lo que habéis hablado de los temas de los muertos, hace poco, cuando he vuelto este fin de semana que habéis estado en Alicante, sí, venía escuchando los pasajes de la historia cuando y me estaba contando Cebrián lo del general Prim. Y me he acordado que hace poco se ha descubierto sí, el tema, gracias al equipo de Avellán, de uno de los mejores criminólogos que hay, que murió asesinado, no de las heridas del atentado, sino murió en la cama. Hubiera muerto de todas las formas del atentado en 1871, pero es que el general Serrano, y se sabe que fue él, no quiso ni siquiera que esperara un poco la agonía, y él mismo le estrangula con el cinturón, porque la hebilla la tiene totalmente marcada en el cuello. Él, cuando le entierran, le momifican, cometen el error de momificarle, cuando se ha sumado su cadáver, su momia, y se ha descubierto pues una serie de irregularidades. Él oficialmente muere 3 días después del atentado. Claro, durante 3 días, oficialmente todavía está el general Prim, y se dictaron muchos reglamentos, muchas leyes, de alguien que ya estaba muerto, pero interesaba, fue todo un magnicidio, pero orquestado nada desde más, dentro. Los 4 que le mataron acababan en un año muertos todos. Sí, sí, todos. Pero claro, el error que comete el general Serrano era que luego le estrangula. O sea, él iba a morir de todas las formas, pero no quiso, no tuvo la paciencia suficiente. Y la hebilla queda totalmente marcada en su cuello, ¿no? Dentro de las muchas pruebas que se han hecho. Bueno, fue una de esas historias truculentas, y además un poco pues para no favorecer lo que estaba ocurriendo ahí. Ya sabes que estaba justo en ese momento llegando a Madrid de Saboya. Claro, fíjate el papelón que se encuentra en Madrid de Saboya cuando llega y su principal mentor yace muerto ahí en un catafalco en la Basílica de Atocha, ¿no? O sea, para él fue como diciendo, bueno, al final se fue diciendo los españoles son ingobernables, una de las frases que dijo el general Prim antes de tirarse a todas Saboya, las mozas, que diga el Amadeo de Saboya, porque claro, ni llega a aprender español, no le preocupa para nada el Estado español, porque él llega como llega y encima, ya digo, su principal valedor acaba muerto, y lo único que se dedicó fue pues a cepillarse a todas las españolas que había. Bueno, un poco lo que quería comentar, un poco lo que decía David, ¿no? Hablando de Alejandro Magno, yo creo que cuando se habla de tumbas perdidas, vamos a dar una prueba, yo creo que una pista para que alguien se haga rico de forma inmediata. Estamos en época de crisis, la gente está buscando como oportunidades, son emprendedores y entonces están buscando como salidas para enriquecerse, bueno, más o menos de una forma rápida y además pasar a la posteridad. Yo creo que les vamos a dar la fórmula de oro, que es encontrar algunas de las tumbas perdidas que vamos a comentar a lo largo de este filandón, a lo largo de este programa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes personajes, personajes insignes, que con independencia de que al final esa tumba corresponda a la suya o esté expoliada, el hecho de descubrirla, desde un punto de vista arqueológico, ya de por sí merece la pena no solo salir en los medios de comunicación, sino embolsarse pues una suma considerable. El caso de Alejandro Magno sería una de ellas, pero voy a citar unas cuantas para que nos demos cuenta de la cantidad de personajes muy famosos que tienen su pasaje en la historia con letras de oro y que sin embargo todavía están por encontrar. ¿Para qué? Que haya algún Indiana Jones, alguno de los que están escuchando, que tome nota, porque desde luego es el camino más rápido para formar parte de la historia y además, ya digo, para enriquecerse por una vía rápida, bueno, por una vía rápida y luego pues con el consiguiente esfuerzo, teniendo en cuenta que, cuidado, que todas estas tumbas tienen asociado un tesoro y todos los tesoros tienen asociado una maldición. Aparte de Alejandro Magno, que nos tendríamos que ir al siglo IV antes de Cristo, en la Edad Media, solo de la Edad Media de personajes tendremos, habría que buscar la tumba de Don Rodrigo, nuestro último rey godo, la de Alarico I, la de Atila, la de Almanzor o la de Gengis Khan. Si nos vamos a la Edad Moderna, bueno, ya hemos hablado de Colón, en fin, la del Gran Capitán está en el Convento de los Jerónimos, pero a ver en qué sitio concreto, el Príncipe de Viana, en fin, está enterrado en el Monasterio del Poblet, pero la momia que se atribuye al Príncipe de Viana no es la suya, son tres trozos que los engarzaron como si fuera Frankenstein, en fin, una chapuza que se hizo en el siglo XIX. Y bueno, más personajes, el caso de Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Velázquez, Christopher Marlowe, Lorenzo de Guzmán, uno de los grandes pioneros que murió en Toledo. Y en la edad contemporánea, estoy diciéndolos muy deprisa, pero bueno, para que veamos, ¿no? El caso de Friedrich Schiller, que está en el cementerio de Jacobs de Weimar, incluso también hablan de él que tiene dos cabezas, igual que pasa con, también era un genio, pero en fin, como con la cabeza de Goya, o de Federico García Lorca. Solo estoy diciendo casos muy, muy por encima. Hay muchos más, podría, lo que pasa que algunos son menos conocidos, yo que sé, como pasa con el caso de Agustín Moreto, o Ruy de Alarcón, que se sabe que está junto con su principal enemigo, Lope de Vega, la iglesia de San Sebastián, para que veas los destinos, los guiños que tiene la historia, no se podían ver en vida y al final acaban en una fosa común en el mismo cementerio, que por cierto ahora es una floristería. Bueno, y eso que has omitido, todo el tema de Egipto. Sí, todo el tema bíblico, porque otra historia sería localizar todas las tumbas de los apóstoles, en fin, de distintos personajes. O incluso la del propio Moisés. O la del propio Moisés, bueno. Que hay varias. Que eso sería para hacer otro tipo de filandón. Pero centrándonos ya un poco, por eso digo que era hacer una visión muy rápida, que yo creo que es muy interesante, porque cuando tú citas a todos de golpe, es como diciendo, bueno, tanta gente hay que todavía no se ha encontrado su tumba, donde no les pueda dejar un ramo de flores, o donde no pueda dejar una inscripción ahí diciendo yo he estado aquí, o siempre hay un Manolo, un Pepe que deja ahí una inscripción en cualquier sitio, ¿no? En este caso no hay ninguna, a pesar de que en algunos casos sí hay pistas suficientes para saber en qué lugar está a nivel general. Lo que no sabemos es el lugar concreto donde pueden yacer esos restos, si es que todavía están esos restos. En el caso de Alejandro Magno, y es un poco una pregunta que hago extensiva también a todos, porque yo creo que es uno de esos personajes que nos fascina, y sobre todo pues a raíz de la última película que se ha hecho, ¿no?, de Alejandro. Se hablan de varias ubicaciones. Realmente Alejandro, el famoso Soma, o ese gran sarcófago, ese gran mausoleo, en fin, de piedras preciosas, de oro, de todos los metales que había, está claro que no va a aparecer nunca porque era muy goloso y a lo largo de la época, a saber quién lo podrá tener, o en fin, se habrá fundido en lingotes. Pero sí que habría que hablar a lo mejor de dos pistas que yo creo que son muy interesantes, que por una parte es lo que quede de ese Soma, o de ese mausoleo, de ese sarcófago, y lo que sería su momia. Y la momia, todas las pistas conducen que el lugar de enterramiento, el más posible, sería Alejandría, que por cierto, donde estarían también otras dos tumbas importantes, que es la de Cleopatra y la de Marco Antonio, uh-huh, en Alejandría, que esa sería también para hablar luego cuando hablemos del episodio egipcio. Pregunta al canto. ¿Hay posibilidad de que a día de hoy, estaba directamente a Javier, hay posibilidad que a día de hoy todavía esa parte de esa tumba, y tú además has visitado una de las mezquitas en Alejandría donde dicen que puede reposar parte del sarcófago, y la momia se puedan encontrar? Bueno, yo hace unos años estuve en Alejandría con Robert Bobal, precisamente buscando la tumba de Alejandro Magno, y fue una aventura muy, muy interesante, ¿no? Porque empezamos por lo que dice la tradición alejandrina, de que efectivamente la tumba de Alejandro Magno se ocultó en el subsuelo de un solar sobre el que hoy se levanta la mezquita de Nebi Daniel. Así que ni cortos ni perezosos, dos individuos con aspecto cristiano, como éramos Robert y yo, nos lanzamos a ese lugar donde hay una escuela coránica y donde el ambiente no es precisamente de bienvenida a los forasteros, ¿no? Pero no sé por qué, el caso es que Robert Bobal les causó una grata impresión, porque Robert habla perfectamente árabe, él es alejandrino. Es un buen punto de partida, ¿eh? Sí, pero es que además habla el árabe, como él me decía, dice, yo no hablo el árabe culto, yo hablo el árabe de la calle, hablo el árabe sucio, ¿no? Porque yo he crecido de niño en estas calles y sé un poco el, como dicen los ingleses, el slang, el dialecto que se habla acá. Así que recuerdo perfectamente, casi como si lo estuviera viendo. Recuerdo cómo él habla con los dos paisanos que estaban allí en la puerta, un poco vigilando el flujo de los estudiantes y de la gente que entraba y salía, y para nuestro asombro nos dejaron pasar. Nos condujeron hasta el centro de la mezquita de Nabi Daniel, que para mi sorpresa tiene un enorme agujero en el suelo y a través del cual se ve digamos que hay algo, que hay un segundo nivel allá abajo. Para mayor sorpresa todavía, porque yo no me enteraba de nada, claro, estaban hablando en ese árabe extraño, aunque hubiera sido un árabe normal tampoco lo hubiera entendido, de repente veo cómo con una escalera de mano la bajan a ese hueco y nos permiten bajar por la escalera de mano y asomarnos. Y lo que vemos allí es una estancia grande con una especie como de zona porticada, pero eran arcos de la época de las cruzadas, y detrás el lugar donde se supone que se guardaría, en fin, una tumba notable, ¿no? Pero allí de tumba no había nada, es decir... Ni de notable tampoco. Ni notable, es decir, no había sarcófago, no había agujero tampoco en el suelo, no había nicho, había un lugar efectivamente que parecía preparado para ser un adoratorio, pero no había nada. Bueno, así que descartado el tema de los subterráneos de Nabi Daniel, que los exploramos en la medida de lo que pudimos y que vimos que no iban mucho más allá de lo que nos pudieron enseñar, lo que pudimos ver, nos fuimos a otro lugar. Y en ese lugar tuvimos una gran sorpresa, ¿no? Sabéis que Alejandría, bueno, es diseño, digamos, del propio Alejandro, y una de las características de Alejandría era una enorme avenida, que sería como el equivalente al Paseo de la Castellana o la Diagonal en Barcelona, que atravesaría la ciudad de lado a lado, que era la Vía Canópica. En la Vía Canópica, que sería la arteria principal, a las afueras de Alejandría es donde se estableció el cementerio ya en tiempos de Alejandro Magno. Ese cementerio ha desaparecido, tal como era en el mundo antiguo, pero hoy en día está ocupado por otro cementerio, que es el cementerio latino de Alejandría. Y se da la circunstancia muy interesante de que hace unos años un equipo de arqueólogos italianos, nosotros íbamos detrás de esa pista, había desenterrado debajo de una colina en el centro del cementerio latino de Alejandría un enorme mausoleo hecho de alabastro, de un alabastro muy fino, que ellos montaron, ¿no? Estaba como desmontado, desmantelado, eran grandes losas, más o menos de unos 9 metros de largo, es decir, muy, muy grandes, muy enormes, que ahora estaban ya montadas porque los arqueólogos italianos lo habían reconstruido. Al darle la vuelta a las losas, estuvieron buscando algún tipo de jeroglífico, de inscripción, de elemento, en fin, que indicara a quién pertenecía o podía pertenecer una tumba de esas características tan enorme y tan lujosa por el tipo de material y el tipo de pulido. No se encontraron respuestas, pero no sería de extrañar que pudiera pertenecer a un personaje como Alejandro, dada la magnificencia de la obra. Pero del cadáver, del sarcófago, en fin, de algún elemento histórico que nos pudiera situarlo, ni rastro. Y así terminamos aquel viaje maravilloso derivando hasta Taposiris Magna, que antes lo ha mencionado David, que es donde se supone que están Cleopatra y Marco Antonio enterrados. En fin, nosotros evidentemente cotilleamos por todos los subterráneos, pero en fin, no había nada. Y ahora es el lugar donde, según Sagi Hawass, podrían encontrarse esos restos, que yo realmente dudo, ¿eh? Lo que pasa es eso, es que el problema está en que solo tienen unos meses al año para, no, pero va para más poder allá, investigar, pero, para poder excavar. Es verdad, pero va más allá de eso. Es decir, yo realmente dudo que Cleopatra VII decidiera enterrarse en Taposiris Magna o su cortejo fúnebre tomara la decisión de llevársela hasta Taposiris Magna. Cuando uno recorre hoy, no sobre un libro o sobre el mapa de un libro o un territorio, se da cuenta de cosas muy obvias. Es decir, el traslado de una tumba real como la de Cleopatra desde Alejandría hasta Taposiris Magna debía ser un problemón de gran envergadura. Hay una distancia más que considerable Y además es como si, no sé, como si un gran rey decidiera enterrarse, no sé, en Ávila, ¿no? Pues un gran rey de España decidiera, de Madrid, decidiera enterrarse en Ávila. Cierto que se entierran en el Escorial, pero no hay ni tradición en Taposiris Magna, como en el caso del Escorial, de otros enterramientos notables. Por lo tanto, yo lo veo poco justificable. Romántico es, porque Taposiris Magna conserva una torre maravillosa, mirando al mar, etcétera, es un lugar muy romántico, pero yo creo que históricamente es poco sustentable. Poco probable, ¿no? Sí, como para que sea la tumba de Cleopatra. Algunos, bueno, de hecho, fíjate, la tumba de Alejandro Magno ahora está desaparecida, pero durante 700 años fue un lugar de visita prácticamente obligada. Se desaparece en la Edad Media prácticamente, desaparece todo un poco lo que es el tinglado y el adoratorio que tenía esa tumba, porque era como un lugar de referencia para cualquiera que quisiera ver la magnificencia de épocas pasadas. César, de hecho, oró frente a la tumba de Alejandro. Octavio Augusto no solo está delante de esa momia, sino que le coloca una corona de oro a la momia del conquistador y de paso le rompió la nariz accidentalmente cuando la va a besar, en fin, se resbala y le deja sin nariz al pobre Alejandro, con lo cual si se encuentra la momia está sin nariz y es por culpa de Octavio Augusto. Bueno, Calígula le quita la coraza directamente, la coraza de Alejandro, y le deja la suya, que era peor. Y bueno, me quedo con la de Alejandro, a ver si algo se contagia. No le duró nada porque murió al poco tiempo asesinado, pero bueno, es verdad que se consideraba como una reliquia. Para ellos era importante, o sea, alguien con la fuerza que tuvo Alejandro Magno, es decir, con tan pocos años, él muere con 32 años, que conquistara tanto territorio, bueno, pues el estar cerca de su tumba es como cuando estás cerca de la síndone, cuando estás dentro de o cerca de una reliquia sagrada. Crees que esa parte de sacralidad, de poder, pues va a pasar hacia tu cuerpo, incluso hacia tu alma. Y yo creo que es lo que pensaban, pero es cierto que al final, cuando, en fin, hasta el 400 de nuestra era, que ya desaparece un poco todo, se empieza a hablar de especulaciones. Es decir, hay como dos teorías ahí un poco. Yo sé que Miguel Zorita tiene ahí, lo he investigado ahí en serio. Es decir, una de esas momias puede ser, digo, como una especie de historia rocambolesca, pero que es muy cinematográfica. Para salvar, estamos hablando del apogeo del cristianismo. Cuando llega el cristianismo, acordaros, bueno, el que haya visto pues de la película de Hipatia, pues se dan cuenta de que es verdad que había muchos cristianos exacerbados, que todo lo que oliera pagano, y más en la época de Alejandría, bueno, arremetían contra ello. Entonces, claro, esa tumba, esa momia, corría mucho peligro, porque lo primero que iban a hacer era no solo contra esa momia, sino contra todo aquello que supusiera adoración del paganismo, de los dioses antiguos, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos que querían preservar la momia tenían que ingeniárselas, o bien hubiera desaparecido o destruida. Pero hay una teoría de Andrew Chuck, ¿no?, de un historiador británico, que dice que a lo mejor hubo una especie de ingenio para que la momia se preservara y que ahora se haya transformado en un santo. Claro, y es que es una cosa muy típica de las reliquias, el sincretizarse, el dar el cambiazo a unas reliquias por otras, es muy usual a lo largo de toda la historia. Y si tenemos en cuenta eso, que precisamente en el siglo IV, cuando el emperador Teodosio decreta la prohibición contra el culto pagano, Alejandro Magno, que no dejaba de ser una especie de divinidad ya en aquel entonces, adorada incluso, como bien habéis dicho, por los propios emperadores, sufre precisamente esa persecución. Claro, ¿qué supone esto? Que, o bien, además tenemos que recordar que en el siglo IV es cuando empiezan a surgir precisamente las leyendas, porque no dejan de ser eso, sobre la estancia del evangelista San Marcos en Egipto. Hay dos fuentes elementales, la historia láusica de Paladio y los hechos apócrifos del evangelista San Marcos, que lo citan como poco menos que un evangelizador, un misionero en esa zona de Egipto. Pero ya digo, a nivel histórico es muy difícil determinar que, evidentemente, sí que había comunidades cristianas en el siglo I y en el siglo II y en el siglo IV mucho más, claro, en Egipto, pero que fuese el propio ese personaje de los evangelios que dicen que es el que pone poco menos que el lugar donde se celebra la última cena estuviese evangelizando aquella zona es un poco difícil de creer. Pero sí que es cierto que entra muy en colación para ese posible cambiazo, es decir, que quizás se utilizase la figura de San Marcos como la figura sobre la que se camufla la momia de Alejandro Magno. En la Edad Media hay unos comerciantes venecianos, precisamente, que ante esas persecuciones que empieza a haber en Egipto y en Alejandría concretamente, contra la persecución de los paganos, hacen una especie de artimaña para trasladar ese cuerpo, haciéndolo o revistiéndolo de la figura de San Marcos hacia Venecia. De hecho, a día de hoy es el patrón de Venecia. Los famosos premios del León de Oro que se dan en el Festival de Venecia es por San Marcos, porque es el animal que representa al evangelista. Y claro, ahí nos encontramos ante la tesitura. sin las reliquias que se encuentran en Venecia son las de San Marcos, ¿podríamos hacer algún tipo de análisis o algún tipo de investigación para determinar qué son las de Alejandro Magno? Sería un poco difícil, sobre todo porque precisamente Andrew Chu, que lo citaba antes Jesús, sí que intentó hacer esta investigación. De hecho, cuando él, en el siglo XX, intenta hacer esas averiguaciones, desde la propia catedral se le cierra el paso, porque precisamente en 1811 había habido un traslado de esas reliquias por unas cuestiones de humedad que estaban dañando sensiblemente al cadáver, y hay uno de los testigos, que se llama Leonardo Conte Manín, hace una investigación en serio, un libro que documenta pues cómo es el cadáver, qué aspecto tiene, incluso las condiciones ambientales en las que se encuentra el cuerpo, y cuando Andrew Chu intenta hacer esa investigación le remiten exclusivamente a este libro y le dicen poco menos que deje de meter las narices donde no le llaman y le impiden que sigan a cabo esas investigaciones, claro. Pero fijaros que en los últimos minutos, fijaros bien, hemos hablado de reliquias y hemos hablado en un momento dado del Escorial. Y fijaros bien, ya toca el Escorial. El propio Felipe II conocía perfectamente y además era gran admirador de la obra y de las conquistas de Alejandro Magno, como lo habían sido todos sus antecesores, pero sobre todo porque hay un antecesor que es muy importante para Felipe II, que es Alejandro VI. Que se llama Alejandro por Alejandro Magno, que es el Papa Borgia. Hombre, tú ten en cuenta una cosa. Yo, si hubiese sido Felipe II, a mi hijo lo hubiese llamado Alejandro, porque el padre de Alejandro Magno era Filipo II de Alejandría. Efectivamente, fíjate, todas las cosas que estamos hilando. Pero a mí se me ocurre pensar que, efectivamente, ¿por qué Carlos V decide que todas las familias reales estuvieran recogidas en el mismo sitio y se lo ordena a Felipe II? Pues para evitar todo este caos que había habido y que él conocía perfectamente. Porque ya en aquel momento se conocía perfectamente que todos estos personajes míticos habían desaparecido por distintas razones. Y eso no podía pasar más. Y va y hace, pues claro, lo que ha hecho, un panteón para las familias reales españolas. De esa manera no desaparecen. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la escóbula de la brújula hablando de esas tumbas perdidas y precisamente al hilo de lo que estaba comentando Maese Cuesta, siguiendo con la historia del Escorial, Javier Sierra nos estaba comentando también un hecho, una curiosidad sobre la tumba de Carlos V. Sí, bueno, es algo que recojo en El Maestro del Prado, uh-huh. Pero que a mí me llamó mucho la atención porque hay un par de momentos documentados, seguramente serán más, pero dos documentados muy interesantes sobre lo que hay dentro del sarcófago de Carlos V, ¿no? En la cripta de los reyes de San Lorenzo. Lorenzo del Escorial. Es muy interesante porque en el siglo XIX un pintor, Martín Rico, que esa es la anécdota que yo recojo en el libro, se acerca al monasterio y los monjes, que debía ser como hábito entre ellos, hoy ya se ha perdido, evidentemente. Sí, lo de hábito nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Le llevan hasta el panteón, le abren el sarcófago de Carlos V en la medida en la que pueden, queda ahí como una abertura de 30 centímetros porque no da más holgura el nicho, y Martín Rico, con un bloc de notas y una vela, se asoma al interior del sarcófago y ve que ahí está Carlos V incorrupto. El cuerpo de Carlos V, con sus barbas, incluso todavía con un tono de color, son descritas por Martín Rico y dibujadas en un boceto que terminaría publicándose en la prensa de la época, pero es solamente el precedente de un hecho muy misterioso que no está mal que pongamos sobre la mesa esta noche, y es que durante la Guerra Civil Española entran un grupo de republicanos a la cripta, abren todos los sarcófagos, abren el de Carlos V, se encuentran con que está incorrupto, lo ponen de pie. Un miliciano se hace una fotografía con Carlos V y esa fotografía, de la que se ha hablado en prensa, entre historiadores, etcétera, nunca se ha publicado, nunca se ha visto. Así que debe andar por ahí, en algún sitio, en algún rincón perdida. Lo que sí que anda fuera de la tumba de Carlos V es un dedo que quedó fuera, a raíz probablemente de la Guerra Civil Española, que fue examinado por un doctor y que dictaminó que efectivamente tenía gota, a partir del análisis de los cristales. Juan Ignacio también tiene gota. Yo también tengo gota, pero no por las mismas razones que las tenían ellos. De todas maneras, eso que me estás contando lo he oído comentar, fíjate dónde, lo he oído comentar en las tabernas del Escorial. Precisamente porque hay allí algunos sabios del lugar que conocen este tipo de anécdotas. Incluso voy a ver si a través de un amigo mío consigo esa foto que tú dices, porque sería igual, maravilloso. Igual la tienen. De todas maneras, sí que quiero decirte una cosa. Hay algo que tampoco ha registrado la historia, pero que sí se sabía. Y es que como Carlos V había estado enterrado en Yuste primeramente, y él había decidido que cuando se construyera el panteón para la familia, a él lo tenían que enterrar debajo del altar mayor, con los pechos a la altura de donde se celebrara la Eucaristía, para que permanentemente estuviera en contacto con la divinidad, en ese traslado que se hace desde Yuste hasta el Escorial, ya se sabe, aunque no lo refleja el padre Fray José de Sigüenza, pero sí Fray Juan de San Jerónimo, que efectivamente su cadáver estaba incorrupto. Lo que pasa es que no ha trascendido mucho en el tiempo, porque en aquellos momentos a la Inquisición no le hacía mucha gracia la cuestión. Pero es cierto que efectivamente hay una tradición de que Carlos V ha permanecido incorrupto. Que por razones físicas o por razones taumatúrgicas, no lo sé. Pero también es cierto que el proceso de pudrición de cadáveres, que ya se empleaba en Yuste y que luego se traslada a los pudrideros del Escorial, era un proceso de momificación, y eso sí que lo sabemos. Y la sorpresa sería abrir el resto de las tumbas del Escorial y encontrarse con que algunos también tienen cierta incorruptibilidad, precisamente por estas técnicas secretas que se han ido aplicando desde que los jerónimos las aplicaron en Yuste. Alguno asustaría, ¿eh? Sí, posiblemente. Eso posiblemente se pudiese tirar un poco del hilo en tiempos de Carlos II. Claro. Cuando este rey, al que llamaban el hechizado, se le someten a todo tipo de barbaridades, de exorcismos, que en el fondo no hacen más que empeorar su efímera salud. Uno de los rituales que lleva a cabo, que lo hace además de una manera bastante cruel, daría incluso para un relato de terror, su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, es que se le muestren al rey los cadáveres de todos sus antepasados. Y entre ellos, claro, en el panteón se entierran a los reyes y a sus madres, o a las mujeres de los reyes. Y en ese momento estaba enterrada también su primera esposa, María Luisa de Orleans, que le proyectaba bastante afecto al pobre Carlos II. Y dicen que Carlos II lloró aterrorizadamente cuando vio el cadáver medio en podredumbre, claro, de su primera esposa. Quizás si recuperásemos esas crónicas, esos detalles de los que se mencionasen, hablasen qué monarcas estuviesen incorruptos o cuáles no. A lo mejor no hay más detalles que eso, que el puro ritual. Pero yo me imagino que esa documentación figura en los legajos que se encierran en la biblioteca de manuscritos del monasterio del Escorial, pero bajo llave. ¿Eh? Porque hay una parte donde no te dejan investigar, está claro. Antes de que se nos vaya Javier y termine el filandón, hay uno de sus, yo sé que es uno de los países favoritos suyos, de sus temas suyos, de los muchos que domina Javier, que es Egipto. Y dentro de Egipto es verdad que lo hemos pasado un poco de soslayo a lo largo de esta tertulia, porque solo Egipto ya daría para una larga tertulia, igual que podría dar Gengis Khan si entramos en él, o ya no te digo, pues todos los grandes reyes medievales que ha habido. Pero en Egipto además de las distintas tumbas, como se ha dicho, por ejemplo, en una de esas píldoras no informativas que se ha emitido en el programa, donde hay muchas tumbas por descubrir, tanto en el Valle de los Reyes como en el Valle de la Reina, ¿no? Y algunas pues bastante llamativas, incluso se habla de los primeros 12 reyes de la primera dinastía, ¿no? En ese gran laberinto que todavía está por descubrir, dicen. Además de todo eso, que ya digo, sería para largo y tendido, sí hay un tema que sé que tú conoces y que lo has investigado de cerca, que es el de sarcófago del faraón Micerinos. Y lo digo porque nos pilla también algo de cerca. Porque a raíz, en fin, el descubrimiento, cuando se descubre, por supuesto, no hay momia ni nada, ¿no? Y luego los restos que se analizan en 1837 no corresponden a Micerinos. Pero es cierto que el sarcófago de basalto del faraón Micerinos se envía en una goleta, la goleta Beatrice, a Inglaterra, y al final no llega nunca porque hay un naufragio, y dicen que estaría enfrente de las costas de Cartagena. Uh-huh. ¿Hay alguna novedad respecto a eso? Pues no hay novedad. Hubo un proyecto para rescatar ese sarcófago de alabastro. ¿No era de basalto? Sí, parece que es de alabastro, de las aguas de Cartagena. Pero finalmente el tema se canceló, y yo creo que por un cierto temor o resquemor político. Fíjate, es mi impresión, ¿eh? Porque justo en la bocana del puerto de Cartagena, durante la Guerra Civil Española tuvo lugar uno de los sucesos más luctuosos de la guerra, con el hundimiento de un barco lleno de civiles que estaría ahí encima de la Beatrice o a unos palmos de la Beatrice. Con lo cual, sumergirse en ese lugar sería también topar con este vestigio reciente, digamos, de la historia de España, que, como sabemos, sigue levantando muchas cicatrices, ¿no? Así que no sé lo que pasará. Probablemente ese sarcófago terminará recuperándose, pero yo me imagino que dentro de 30 años, cuando la guerra civil ya sea realmente historia y cuando ya, en fin, ya nos hayamos quitado un poco el complejo de ese episodio, ¿no? ¿Pero se sabe el sitio exacto? Aproximadamente sí. Sí, se sabe, y te voy a decir por qué. Porque el grupo mío de espeleología, hay 3 buceadores de élite que van allí a buscarlo, precisamente. O sea, que, sí, como cosa de ejercicio suyo, ¿no? Sí, andan, sí, lo tienen, digamos, en ruta. Claro, el problema son el fondo, el lecho marino, que es muy movedizo, es de mucha arena, y ahí hay que drenar. O sea, lo que el gran trabajo de la zona es drenar, el drenaje del fondo, ¿no? Sí, comentaban que entre el Cabo de Palos y Mazarrón. Uh-huh. Bueno, que no es decir nada tampoco, porque mete por allá a hacer... Sí, no, pero están casi todos de acuerdo que es la bocana del puerto de Cartagena, fíjate, la bocana del puerto. Así que la Beatrice hizo el último intento por acercarse al puerto y salvarse de la tormenta, pero finalmente ahí naufragó. Hay historias, hay crónicas referidas a ese hundimiento del Beatrice, hay testigos de la costa, es decir, que la historia está documentada, pero falta el... Sí, ya os digo que se vende como práctica para quienes practican el buceo en la zona, o sea, ya te digo que 3 compañeros míos van a eso. Y de hecho también, si no me equivoco, Godio, el doctor Frangonio, que también estuvo intentando, bueno, que sacaron los planos de lo que es la parte de Alejandría sumergida, también planteó la posibilidad, si no recuerdo mal, incluso al gobierno español, para poder hallar, porque a él le interesaba, ¿no? También por el tema de... Sí, sí, seguro, seguro. Allí, bueno, yo a Frank Godio lo conocí un poco de refilón, porque él era un poco la... como decir así, como la contraparte más vistosa, más comercial, etcétera, del trabajo científico de Jean-Yves Semperer, que es otro equipo francés que durante muchos años ha estado buceando en Alejandría. Frank Godio descubre unas cuantas esfinges, las saca a la luz muy aparatosamente. Lo vende muy bien y los vemos en los telediarios de todo el mundo. Y el pobre Jean-Yves Semperer, que tiene un equipo científico mucho más notable, se ha dedicado durante años, fijaos a qué tarea, a bucear en el entorno de la fortaleza de Quait Bey, que es una fortaleza árabe que está justo al final del puerto actual de Alejandría, y ha estado cartografiando, midiendo, fotografiando, etcétera, todos los bloques de granito que hay en esa zona, que son muchísimos y muy grandes, porque sabe que son los bloques con los que se construyó el faro de Alejandría. Los ha creado dentro del ordenador en plan virtual y ha estado reconstruyendo con esa información subacuática virtualmente el faro de Alejandría, que es un trabajo que a mí me parece maravilloso. Sí, lo que pasa es, bueno, es lo pero que estamos tiene menos comentando. Impacto, claro. Menos impacto, y además, bueno, pues eso, o sea, aquí en España tuvimos la suerte de ver verlo, si no recuerdo mal, en el matadero Frangodio, trajo la exposición de los tesoros de esa zona, ¿no? Y con una exposición, la verdad, muy buena. Pero bueno, hay que saber venderse también en este mundo, ¿no? Sí, sin duda. Esa es una de las cuestiones también que tiene que ver mucho con las tumbas, ¿eh? Por cierto, también. Tenemos un material en potencia, distribuido por muchos países, pero hay países que sacan más pecho con este asunto de las tumbas, incluso cuando son perdidas, y otros que no saben gestionarlas. Tienes tumbas perdidas o por encontrar, como la de China, que de momento no se atreven a tocar, y tienes otras como las de Alejandro, que en Alejandría nadie habla de ellas. Es decir, que al propio alejandrino el paradero de la tumba de Alejandro Magno le importa poco o nada, ¿no? Porque están en otra cultura, están en otra mentalidad y, bueno, y con otras necesidades. Claro. Yo creo que es que muchas veces también, hablo desde el punto de vista español, nos tiramos piedras sobre nuestro tejado de que nosotros olvidamos a nuestros ilustres, que es verdad, que hemos visto un montón de ejemplos de cosas que suceden así, pero es una costumbre puramente humana. Por ejemplo, me estoy acordando ahora del caso vienés de Mozart, que también su tumba está desaparecida. Sí, pero eso fue por razones económicas. Sí, es verdad. Yo no estoy tan seguro de eso. Es decir, yo entiendo que hay un gen español muy cainita respecto a sus ilustres, ¿no? ¿Cuánta gente, hablando de visitantes que vienen a Madrid o de ciudadanos de Madrid, ha puesto el pie en el pabellón de los hombres ilustres? Muy pocos saben ni siquiera dónde se encuentra. Tampoco hay muchos hombres ilustres en ese pabellón. Han quedado muy pocos. Hay más hombres ilustres. Y todos son políticos, además. Que en el pabellón. Sí, sí. Allí vamos a tener a Francisco Pi y Maragall, a Iglesias. Pablo Iglesias. Y a muchísimos otros y tal. De eso sabe mucho Javier. Javier sabe muy bien lo mal que maltratamos a nuestros personajes históricos. Y cómo los ignoramos totalmente. Yo particularmente, que soy reivindicador de algunos de ellos, a pesar de su mala fama a lo largo del tiempo, a veces me enfada mucho y tal, que no nos acordemos de hablar de Lezo y de tantos otros, ¿verdad que sí, Javi? Pero se está recuperando esa costumbre, quiero decir, la buena costumbre, se están poniendo en alza mucha últimamente, yo creo. Yo os voy a poner, habéis hablado de Mozart, y tenemos prácticamente, excepto en Bilbao, olvidado al Mozart español, Arriaga. Pero fíjate, y siguiendo hablando de tumbas, o cuanto menos de momias, ¿no? También porque aquí antes tú, Jesús, has mencionado la búsqueda de Velázquez. Corcho, en las catacumbas de los capuchinos en Palermo, en Sicilia, ellos aseguran que tienen allí. Que no. Y además lo ponen, ellos lo aseguran. Bueno, no digo que sea verdad. Lo estuve buscando yo allí. Pero ellos lo aseguran. Ya no lo aseguran. Desde que ha estado Javier y yo ya no lo aseguran. Hemos desmontado el mito. Ese Velázquez, que no Velázquez, que tiene que ver con un pintor, además siciliano, pero nada que ver con nuestro pintor. Lo que pasa es que les gustó jugar a ese malentendido. Claro, pero si venden aceite de oliva, que no es de ellos. O sea, vamos a ver. Pero lo hacen, pero muy mira, bien. Ahí los italianos pero han hecho mal la jugada, porque les podía haber salido muy bien, y eso, me imagino que no está en marcha ninguna investigación por esa línea, es el hijo bastardo de Velázquez. Velázquez, cuando hace su segundo viaje a Italia, tiene un niño, él está residiendo aproximadamente unos 4 años en Italia, y tiene un niño que se sabe que se llama Antonio, y que se queda allí cuando él vuelve. De hecho, es muy curioso, porque el niño coincide en edad con el niño que aparece en la Venus del espejo, sujetando el espejo. Dicen, pero es más leyenda que otra cosa, que en realidad la modelo que posa para Velázquez es su amante, y el niño que hace de Cupido es su hijo Antonio. Ay, la Venus del espejo. Esto es para dejárselo a Marcos para que lo analice, pero yo, mira, os contaré como anécdota, digamos, más anécdota, ¿no? Hace poco, hablando con un antiguo conservador del Museo del Prado, me hacía ver una cosa sorprendente. Decía, bueno, es que casi nadie se fija que el espejo que tiene la Venus del espejo no debería estar reflejando el rostro de la Venus del espejo. En la situación y en la perspectiva que tiene el espejo, lo que debería estar reflejando es el pubis de la muchacha. Ah, en fin, esto también tiene sus lecturas y con la lectura tan equívoca de los espejos, ¿no? Efectivamente. Como lo tenemos también en las meninas, ¿no? Que la situación que tú lo decías, Miguel, que no podían estar los reyes reflejados allí con esa distancia y donde miraba Velázquez. Precisamente, una de las mejores espaldas pintadas, la Venus del espejo, sí señor. Javier. Bueno, además, ya que habéis hablado de Palermo y de italianos, que sepáis que Caravaggio parece ser que la última investigación es que sí, que se ha encontrado su tumba y está justo en el cementerio de los españoles. O sea, bueno, en el cementerio de los golfos, ¿no? Era un buen golfo el propio Caravaggio. Pero además, con Caravaggio ha surgido un problema, y es que cuando se han querido cotejar las muestras de ADN de la persona que identifican como el cadáver de Caravaggio con sus antepasados, se corta. No hay familia más o menos directa de Caravaggio entre las personas, entre los habitantes de esa zona de Italia, que en la que se supone que fue enterrado. Y precisamente cuando se hace esa investigación, se descubre que Caterina Merisi, su hermana, sí que tiene descendencia, pero se corta, no sé en qué siglo, pero no llega a la actualidad. Y entonces las muestras que han hecho, por eso sí, se ha identificado un 85%, es la fiabilidad que le dan los restos de Caravaggio, porque se ha recurrido a las personas que se apellidan Merisi actualmente en Italia para hacer esa cotejación del ADN. No está muy seguro, no se sabe todavía muy bien si es exactamente él. Javier, ya estamos terminando de más y bueno, has recorrido multitud de lugares y muchos de ellos además con uno de esos dos términos que nos sugiere muchas cosas, además que forma parte de uno de tus libros, que es esa edad de oro. Sí, y además hay varios lugares donde se están haciendo cada vez más prospecciones arqueológicas y están saliendo a la luz muchos de esos sarcófagos, de esas tumbas, de esas momias que en principio se consideraban perdidas y que ahí están. A lo mejor los tres focos principales sería Perú, sería México, sería Egipto, ¿no? De Egipto hemos comentado algo, en fin, el famoso laberinto de Jaguaras, y al final aparecen esas 12 tumbas reales, ¿no? O la tumba de Ramsés VIII o la de Imhotep, ni más ni menos, ¿no? Pero si tú tuvieras que elegir, si tuvieran esa especie de encuesta, es decir, te damos a elegir para que nos digas qué tumba es la que te gustaría que apareciera, no tanto por un interés personal que puedas tener, sino porque revelaría muchísimos datos desconocidos de esa edad de oro, que por desgracia sabemos muy poco. Lo has mencionado tú, no es ninguno de los faraones de Egipto, es Imhotep, ¿no? Es el famoso. No sé por qué lo sabía. Bueno, es uno de los, en fin, de los grandes personajes de la historia de Egipto que termina divinizado. Es el hombre que construye la primera pirámide, es el arquitecto que se supone que tenía línea directa con los dioses, con Tot, que fue el que le dio los planos para construir la pirámide. Y yo lo que leo en ese mito es que él lo que hace es recibir una información de esa desaparecida, hipotética, mitológica civilización madre, ¿no? O sea, él recibe una técnica constructiva que la entrega al faraón Zoser para construir y levantar el primer monumento de piedra del Antiguo Egipto. Y ese arquitecto, a buen seguro, que se entierra con información sobre todos esos elementos que él usó en vida, medicina, arquitectura, magia, todo eso tiene que estar en esa tumba, todos esos libros, alquimia, es posible alquimia. Que estén alquimia, evidentemente. ¿Y ese gran libro de papiros que dicen que sería como el libro de los libros? El libro de Tot. El libro de Tot, efectivamente, se supone que también podría estar en la tumba del arquitecto, ¿no? ¿Y el libro de Tot es lo que originó posteriormente el tarot? Bueno, yo creo que eso es una exageración ulterior francesa, ¿no? De cuando en el siglo XIX los franceses buscan darle relumbrón a todas las invenciones suyas. El tarot es un invento francés, desde mi punto de vista, es decir, es cátaro, es un invento que surge en... De Marsella. Sí, bueno, evidentemente, pero Marsella es una zona cátara, ¿no? Es de influencia cátara. Entonces surge ahí, surge en el siglo XII, en el siglo que inventamos el amor cortés, los mitos del Grial, en fin, inventamos grandes cosas, ¿no? De hecho, la cultura nace en el tiempo en el que se inventan esas cartas del tarot y tantas otras cosas. La cultura, digamos, occidental mediterránea, ¿no? La que ahora tenemos en buena medida sobre la mesa. Pero bueno, ya que sale Imhotep y sale en esta tertulia, si me permite, sí que recomiendo, por favor, una novela que acaba de publicarse en España, de Christian Jack, sobre Imhotep, que está muy bien, está particularmente bien. Se llama así, Imhotep, creo que es el buscador de la eternidad y toca muy, muy bien, digamos, la infancia del personaje, desde luego en clave literaria, pero luego su posterior desarrollo como arquitecto es muy fascinante. Hay otra novela, ya tiene sus añitos, de un escritor eslovaco, de Philip Vandenberg, que se titula El complot de los faraones, donde precisamente incide sobre esa tumba de Imhotep y de todos los conocimientos que atesoró, porque dicen que a lo mejor no era un humano corriente y moliente, sino que era algo mucho más, y que a través de ese nombre, como pasa también a lo mejor con otros nombres, se esconde más bien un gremio más que un personaje. Bueno, eso es interesante, porque todos estos personajes que cambian de alguna manera la orientación de una cultura suelen venir siempre de fuera, o los mitos siempre les confieren como una procedencia exótica exógena, ¿no?, a la propia cultura. En el caso, por ejemplo, de uno de los ilustres difuntos que hemos tenido hoy sobre la mesa, que es Pakal, el rey de Palenque, también se decía eso, ¿no?, que él era un rey de fuera. Y cuando se abre la tumba y se estudia la antropometría del cuerpo, se ve que ese individuo medía 1,71, 1,72 más o menos de altura, cuando los mayas de la zona superaban con muy raspados el 1,50, y que tenía una complexión muchísimo más fuerte y diferente a la de los propios mayas. Si venía de fuera o no, la verdad es que la arqueología todavía no ha sido capaz de determinarlo. Bueno, pues con esa mención a Pakal, con ese viaje que hemos hecho, porque bueno, el gran mago constructor Imhotep está ahí, tiene que estar por ahí bajo la arena de la necrópolis de Saqqara, pues bueno, finalizamos aquí el filandón. Dime, Juan Ignacio. Yo me quiero despedir de Javier, porque ya que le tengo aquí, no suele ser una cosa muy habitual, quiero decirle que envidia me diste, César, y tú cuando fuisteis a la Ararat y no me llevasteis. Es una espinita que tiene clavada, ¿eh? Se la tiene jurada, ¿eh? Oye, pero es un ascenso duro, ¿eh? Cuidado. Hombre, un servidor está hecho ya esto, ¿eh? Juan Ignacio, ¿no? Esconde esa daga, no la saques todo bien. Genio y figura. Bueno, Javier Sierra, muchas gracias por estar aquí en la Escuela de la Brújula. Ha sido un placer, y la próxima vez de verdad me llevo a Juan Ignacio al monte Ararat o al monte que haga falta. Pero que regrese, no lo dejes allí. Me has congelado allí. En 2007, un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid consiguieron demostrar la autenticidad de los restos de Francisco de Quevedo y Villegas, hallados en una cripta de la iglesia de San Andrés Apóstol, en la localidad de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, donde el escritor vivió sus últimos días. José Antonio Sánchez, director de la investigación, reveló que la cojera atribuida al escritor a través de informes técnicos y la literatura fue determinante para atribuirle las 10 piezas halladas en la cripta, ya que el fémur derecho estaba visiblemente doblado, aspecto este que explicaría la cojera atribuida al escritor. Taller del pintor. Y seguimos en la Escóbula de la Brújula con este taller con Juan Ignacio Cuesta y Marcos Carrasco. Hola de nuevo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y hoy nos vamos a ir a un, bueno, un cuadro, si no me equivoco, bastante bucólico, ¿no?, de Nicolás Poussin. ¿Cuál es? ¿Es Los pastores de Arcadia? Efectivamente, son Los pastores de la Arcadia, y sobre todo el misterio que se encierra en esta imagen, porque estábamos hablando en este programa de tumbas perdidas, y hay una tumba. Estamos en un bosque, al fondo se ven unas pequeñas montañas y debajo de unos arbolitos vamos a encontrar muy idealizados unos cuantos pastores que están señalando a una tumba muy historiada, donde se va a leer una frase que dice: et in Arcadia ego. En la Arcadia, en el paraíso, yo. ¿Yo la muerte o yo quién? Porque claro, aparentemente no es nada más que una pintura que no tiene mucho más allá, pero a raíz de la aparición de novelas como El Código Da Vinci, pero sobre todo su predecesora, y en la que posiblemente se inspiró Dan Brown, que es en El Enigma Sabrado de Van Gell y Lincoln, se nos pone detrás de la pista de un auténtico misterio. ¿Quién está enterrado en esa tumba que nos ha traído en su pintura Nicolas Poussin? Porque teóricamente simplemente es un símbolo de la muerte. Pero et in Arcadia ego, si empezamos a mover las letras, se podría decir el arca dei, o sea, la tumba de Dios. Las gentes más imaginativas que le han dado vuelta a este asunto, sobre todo, ya digo, a raíz de la aparición del libro que hemos comentado, llegaron a decir lo que Nicolas Poussin ha estado pintando en este cuadro es algo que sabía, quizás a través de su condición de perteneciente a alguna secta que conservaba un gran secreto. Y ese gran secreto no sería ni nada más ni nada menos que el propio Jesucristo, incluso, o no. Quizá no el propio Jesucristo, sino algo que tendría que ver con él, sino su propio linaje. De alguna manera, lo que estaría encerrado dentro de ese arca que está en medio del paraíso, sería el linaje de Jesucristo. Pero hay quien ha ido más allá todavía. Y entonces, viendo el cuadro, observamos que hay dos manos. Dos de los pastores están señalando hacia una sombra que está proyectada sobre la piedra. Y es la sombra de una cabeza. Una cabeza. ¿A qué nos suena lo de la cabeza si lo relacionamos con el tema de Jesucristo? Al precursor, al bautista, a quien le bautizó a él. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, la muerte de San Juan Bautista se produce cuando se le corta la cabeza, precisamente porque era un capricho de la amante de Herodes en ese momento, y entonces se le lleva esa cabeza. Y ahí es donde podría estar, y los que más o menos andan indagando en los secretos de esta pintura, la razón de cómo empieza el linaje de Jesucristo, porque el Bautista era primo de Jesucristo. Entonces, por tanto, et in Arcadia ego quizá no se refiere a la muerte, sino a una saga de algo que tiene continuidad en el tiempo, de algo que sigue hacia adelante de alguna manera, alimentando las aspiraciones legitimistas de toda una serie de personas que aducen que su condición de noble les viene precisamente por ser familia del que fuese hijo de Dios y del precursor del que fuese hijo de Dios. Es un cuadro que ha dado muchísimo que hablar hasta ahora, y además el gran misterio de su ubicación. Hay quien ha querido verlo en la zona del sur de Francia, y hay incluso quien ha querido verlo en otras zonas de España, como un viejo amigo nuestro que ya ha desaparecido, que lo vio incluso en su pueblo, en la provincia de Jaén. Ha habido toda clase de interpretaciones al asunto. Pero lo que nos interesa aquí es ya los niveles mistérico-pictóricos de este cuadro. Uh-huh. En este cuadro hay un juego de luces, de sombras, de colores y de formas que también, de alguna manera, merecen ser analizadas, no en base a todas estas historias, sino también en cuanto a lo que el cuadro intrínsecamente significa como una de las aportaciones a la historia de la pintura, además de las más conocidas. Sí, porque a mí lo que más me llama la atención es que, siendo un cuadro barroco, deja una serie de espacios alrededor de las figuras que me llaman muchísimo la atención. Además de que esto está o bien tomado en un atardecer o en un amanecer, que estando así las figuras, bueno, técnicamente no podrían tener esa luz, ya que sería un contraluz. Veríamos como poco, bueno, más tarde veríamos a Goya que hace contraluces en el Duelo a Garrotazos, por ejemplo, que tiene el amanecer detrás, pero aquí estas figuras están, aparte de estar en un amanecer, iluminadas y tienen un contraluz extraño a la vez. Luego tenemos esta especie de pastora que tiene esa postura con un perfil muy, muy grecolatino, y me llama mucho la atención la mirada con la que uno de los pastores se vuelve y la interroga con la mirada, ¿no? En fin, no sé, esta figura también compleja que hacen las varas en las que se apoyan los pastores, que junto con las piernas forman una serie de líneas y de una complejidad geométrica bueno, pues bastante sugerente, ¿no? Una complejidad geométrica que, si observamos las manos de los personajes, nos va a llevar a otros cuadros. Por ejemplo, nos va a llevar a algo muy parecido a lo que representó el Greco cuando colocó las manos del caballero en la mano del pecho y otros personajes. Desde luego, sí que parece que Nicolás Poussin sabía algo o estaba al menos relacionado con alguna secta mistérica de su momento. No sabemos exactamente qué secta mistérica, pero desde luego poseedores de algún conocimiento que estaba oculto. Porque detrás de Nicolás Poussin tenemos un personaje del que se ha hablado muy poco, pero que tiene mucho que ver con todo esto. Parece ser que este cuadro lo pagó Nicolás Fouquet, que era el tesorero del rey en ese momento, del rey Sol, Luis XV. Bien. Sabemos que aparece una novela escrita por Alejandro Dumas algunos años después, que hace referencia al hombre de la máscara de hierro, del que no sabemos nada y de que se supone que es el hermano del rey, un hermano del rey que legítimamente no debería ocupar su lugar. Entonces, por lo tanto, se le encierra durante muchísimo tiempo. Pero hoy, después de investigar este tema desde muchísimos puntos y con una documentación muy exhaustiva, sabemos que no era él, sino que incluso puede tratarse precisamente de Nicolás Fouquet, que, poseedor de algún tipo de secreto, se le encerró en las mazmorras de un castillo y se le colgó una máscara de hierro para que jamás pudiera contar en qué se había empleado ciertos dineros con respecto a la investigación de esta línea legitimista de los reyes borbones, de los reyes franceses, que se empieza a remontar hacia atrás y que luego, sin saber exactamente de qué se estaba hablando, algunos han llevado hasta los propios reyes merovingios, a través fundamentalmente del que se decía que era descendiente de Jesucristo directo, que era Carlos Martel. Carlos Martel, que fuera el mayordomo de Carlomagno, y que es el gran vencedor de la primera invasión de los musulmanes a Europa, estableciendo de alguna manera ya la frontera que iba a haber entre dos mundos. Vemos que alrededor de este cuadro, que parece que no había nada, hay ya un montón de elementos y un montón de cosas que podemos empezar a estudiar, independientemente de toda la relación que pueda tener con la cercanía a Rennes-le-Château y otros sitios de las que hablaremos en otro momento. Pictóricamente, además, tiene algo que realmente cualquier pintor le llama la atención nada más verlo, y es ese juego de luces absolutamente irreal. Sí, es una iluminación, es como un foco de luz, como una conjunción entre lo que es el barroco, pero lo que despista es el amanecer este que hay aquí detrás, que le da bastante misterio, porque este podría ser como un foco de luz que alumbra a estas figuras que los modela de alguna forma. Y date cuenta la conjunción de las dos manos, como señalan al mismo punto, pero hay una ligera diferencia, y ahí es donde parece ser que nos invita a entrar en el misterio del cuadro. Claro, efectivamente, porque si hoy día nosotros viéramos este cuadro con las técnicas que se han habilitado posteriormente, diríamos que es una escena de una película a la que se le han incorporado por detrás de la cámara o por detrás del pintor unos focos. Además, me atrevería a asegurar que este cuadro está restaurado y que seguramente tendría mucha más oscuridad alrededor por los barnices utilizados, claro, y todas estas historias que luego se hacen. Oye, Juan Ignacio, una pregunta. Ese fondo, me imagino que no estará elegido de manera aleatoria. No. Este fondo será por algo. ¿Guarda alguna relación con el Monte Cardú? Tiene que ver mucho con el Monte Cardú y sobre todo con la localidad de Blanchefort y su castillo. Lo que pasa es que, claro, si empezamos a indagar ya por este camino, nos salimos de los aspectos sumamente pictóricos para llevarnos al famoso problema del tesoro visigodo que aparece en la zona un tiempo después de mano de un cura que se llama Berenguer Saunier, el abate famoso, pero eso lo vamos a tratar pronto. Pero podría tener, solo ese punto, ¿podría tener algo que ver ese fondo con el monte? Sí, indudablemente, después de algunos análisis hechos, sobre todo por Lorenzo Fernández Bueno, en un libro que se llama Los guardias del secreto, se trata indudablemente del Monte Cardú. Pero vuelvo a decir que no solamente se había querido ver el Monte Cardú, sino que algunos han visto esta Arcadia en España, o sea, en la Sierra de Segura. Es más, allí hay un lugar que se llama Onsares, que es tierra de osos. Río Onsares, tierra de osos. Arcadia significa también tierra de osos. Pero eso nos llevaría a hacer un programa muy complejo, muy complejo, muy complejo, siguiendo la pista de los cátaros y de muchísimas otras cosas que quizá no entran hoy. Yo solamente quiero centrarme en que este es un cuadro que encierra un misterio, pero que es un misterio fundamentalmente porque tiene un mensaje para quien lo sabe leer. Quizá nosotros no sepamos leer claramente, pero ese juego de claroscuros, esas manos... Porque aquí Marcos nos puede ilustrar sobre el tema. Cuando un pintor quiere mandar un mensaje subliminal a su audiencia, a sus espectadores, ¿cuántos trucos tiene para hacerlo? Pues tiene varios trucos. Por ejemplo, dónde apuntan las manos y dónde apuntan las miradas. Y dónde no apuntan las miradas. Es decir, pueden ser que las miradas se conduzcan fuera del cuadro. Entonces... quiere decirse que el punto de atención, al estar en la periferia del cuadro, está dando a entender que el misterio está fuera del cuadro, haciendo, o seguramente en los bordes del cuadro, ¿no? Entonces, ahí hay un juego, en este concretamente, de miradas. El pastor que mira a la pastora le pone una mano encima, dando una pequeña sensación erótica, hablando de que estamos con la muerte, la vida, el erotismo. Luego el que está semi arrodillado, que parece que está intentando pues desentrañar ese misterio. Y hay otro más atrás que sujeta la vara y se apoya en la tumba. Todas esas miradas, si lanzáramos una línea recta por donde se disparan, harían formas geométricas que sí que estarían inscribiéndonos en el misterio del cuadro. Efectivamente, un cuadro que contiene un mensaje aunque no lo sepamos leer, pero que además no está solo. Hay más Etin Arcadia Ego, hay otros cuadros, pero hay sobre todo una escultura. Una escultura que pertenece a la familia del almirante inglés George Anson y que está en los jardines de la casa donde vivía este almirante, y que tiene unas letras que nadie ha sabido descifrar todavía y que contienen el misterio de una ubicación. Y sabemos que es la ubicación de esta tumba. Y aunque no así ya hayan sido desentrañadas, a pesar de lo que digan algunos, que les han encontrado el secreto y que saben exactamente dónde está la tumba que fundamentaba a los pastores de la Arcadia, nadie tiene aún la respuesta. Y la respuesta sería: ¿qué contiene esa tumba? ¿Sería, como parece apuntar el nombre Etin Arcadia Ego, el Arca Dei, el Arca de Dios muerto? O sea, la tumba de Jesucristo o de su linaje. Claro, ahí, por eso yo te estaba apuntando lo del Monte Cardú, y además porque esa pastora, o supuesta pastora que están ahí, a la que están haciendo los otros tres pastores, igual no era como tal una pastora y estaba identificando a otra mujer que sí que guardaba relación con quien yace en esa tumba. A ver, dilo tú. María Magdalena. Efectivamente. Que ahí está la clave de todo, ¿no? Esa es la clave de todo. Pues con esa clave dejamos ahí la sección. Muchas gracias a los dos. El patrimonio arqueológico peruano es inmenso y, según ciertas estimaciones, hasta ahora solo se ha descubierto un 25% de lo que esconde el subsuelo de este país. El hallazgo de la tumba del señor de Sipán, un gobernador moche del siglo III, por parte del arqueólogo peruano Walter Alba y su equipo en 1987, alentó la esperanza de encontrar muchas más tumbas olvidadas bajo la arena acumulada por los siglos. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. El cofre del tesoro. continuamos con Miguel Zorita y ese cofre del tesoro. Oye, Miguel, me imagino, ya que estamos hablando de tumbas perdidas, que no te habrás traído una de ellas en ese cofre. No. Ya hemos tenido ración suficiente de muertos esta noche. Pero hoy, como me habéis dejado para el final, he tenido que sacar la espada. Porque, claro, me tengo que imponer de alguna manera. Y entonces hemos traído la espada de un personaje muy curioso, que si decimos su nombre original nadie lo va a reconocer, porque nadie reconoce así por las buenas Abu Abdallah Mohammed Ben Abi Al-Hassan. Pero sin embargo, si hablamos de Boabdil el Chico, ya nos empieza a sonar un poquito. Hombre, más. Haber empezado por ahí. Claro, con estos nombres tan difíciles de pronunciar para los propios cristianos, es normal que muchas veces los nombres de los monarcas o de los emires, mejor dicho, nazaríes, se simplificasen, como en este caso de Boabdil, al que llamaban el Chico, o el Desdichado también se le ha conocido. Y precisamente hablamos de su espada, de una espada que concretamente es una jineta, es una espada un poquito más corta de lo habitual, que se sigue conservando en España, no así la tumba de Boabdil, que es de lo que en el fondo vamos a hablar. Porque sí que se sabe que la espada de esta espada jineta de Boabdil el Chico, cuando él entrega la ciudad de Granada a los reyes católicos, pasa a manos del primer alcaide, digamos, de la Alhambra, que era el conde de Tendilla, que se llamaba Íñigo López de Mendoza, que este a su vez, bueno, pues por cuestiones de herencias y demás, acaba depositando la espada en manos de Blanca Porcel y Guiriol, que es, bueno, la marquesa de San Millán. ¿Qué tiene esto de interesante? ¿Por qué se localiza todavía en España esta espada que se conserva en el Museo de San Sebastián? En San Telmo. Efectivamente, en el Museo de San Telmo. Que está en San Sebastián, sí. Pues bueno, se conserva allí porque precisamente esta última propietaria, en el año 1940, como ella es descendiente del donostiarra Antonio de Oquendo, que es un almirante, lo dona al museo. Pues bien, lo interesante de este tema es que nos pone en la pista sobre uno de los personajes más fundamentales de la historia de España, que su tumba a día de hoy permanece totalmente desconocida. Y es precisamente unos investigadores de allí del País Vasco los que se han puesto a la caza y captura de esta tumba, no sería nada menos que Francisco Echavarría, que es un antropólogo forense, junto con el cineasta Javier Balaguer, que juntos se han propuesto hacer un documental que tiene una pinta excelente y muy interesante sobre precisamente dónde se encontraría a día de hoy la tumba de este famoso rey Boabdil el Chico. Pues bien, todas las pistas apuntan a que posiblemente se encontrase en Fez, porque es allí donde es desterrado. Curiosamente, él no muere o no es desterrado allí directamente en 1492. Tarda unos años todavía en irse y es en 1533 cuando fallece. Fallece allí y, según la tradición, es enterrado en una especie de templete que sigue conservándose a día de hoy en la ciudad de Fez, donde también estaba enterrado uno de los santones, un imán de esta ciudad marroquí, que por tradición pues podía alojar también ese mausoleo, la tumba de ese emir en el destierro, por así decirlo. Pues bien, es muy interesante porque, claro, una de las dificultades con la que se han encontrado estos dos investigadores es que, bien, han localizado una tumba que posiblemente sea la de Boabdil. Ahora bien, ¿cómo identificaríamos esos restos o qué constatación científica podríamos obtener para saber si realmente es o no el último emir de Granada? Pues muy sencillo, habría que buscar un descendiente suyo, claro, o un descendiente de algún familiar suyo para localizarlo. Y curiosamente, en esa búsqueda se entrelazan varias familias terriblemente enemigas de las de Boabdil, porque curiosamente una de las familiares, no se sabe muy bien si era hermana o era hija de Boabdil, pero sí que se sabe que era una muchacha que se llamaba Aisha, permanece en España. Se queda en España una vez que que se pierde el reino de Granada en manos de las manos de los nazaríes, y ella, curiosamente, mantiene un idílico romance con un cristiano de pro en ese momento, que es nada menos que Fernando el Católico. Una hermana de Boabdil el Chico acaba pues teniendo un hijo con el rey de los cristianos. Curiosamente, sí que se sabe que el hijo de este romance es nada menos que Miguel Fernández, caballero de Granada, que posteriormente tiene sus descendientes, que son en los que se han fundamentado estos dos investigadores para llegar a la conclusión de que si esos restos son o no los de Boabdil el Chico. La duda, pues bueno, dentro de unos meses me imagino que cuando terminen este documental, que ya digo, ansío por ver, descubriremos qué conclusiones han sacado. De momento, quizás sea bueno quedarnos con una excelente canción que se compuso precisamente cuando Boabdil fue derrotado. Es una canción que compone Juan de la Encina, que era el músico de cabecera de los Reyes Católicos, que además de componer música satírica, que hemos oído y cantado incluso aquí en la Escóbula, también se dedicó a hacer canciones a los personajes históricos de su momento. Y una de ellas, la famosa canción de ¿Qué es de ti, desconsolado?, se la dedica nada menos que Boabdil el Chico, cuando es desterrado de Granada. Bueno, le decían desconsolado, el desdichado. De todas formas, antes has mencionado el nombre de esa mujer, que posiblemente comentabas que fuera su hermana. Cabría la posibilidad, porque me recuerda esa leyenda que dicen, bueno, que no está, la verdad no está atestiguada, pero conoces esa leyenda cuando en Boabdil el Chico, bueno, pues tiene que abandonar Granada, camino cuando va por las Alpujarras, se encuentra arriba, en la zona alta de un collado, y entonces cuando vuelve la vista atrás y rompe para, a llorar. Para ver Granada, ¿no?, lo que acaba de perder, y ahí es donde la sultana Aisha, que es su madre, es donde supuestamente le dice, cuando el momento, como bien dices, que él empieza a llorar, ¿no?, pues le suelta esa frase tan conocida, llora como una mujer lo que no supiste defender como hombre, ¿no? Sí, las madres, como dice Juan Eslava Galán, es que son un consuelo. Hombre, con esta razón, por supuesto que era desdichado, ¿no? Oímos que si te apetece esta canción, que ya verás cómo te gusta. Vamos. Torna, tornate, buen rey, a nuestra ley consagrada. Que si perdiste el reino, tengas el alma cobrada. De tales reyes vencido, honra te debe ser dada. Oh Granada noblecida, por todo el mundo nombrada. Hasta aquí fuiste cativa y ahora libertada. Perdióte el rey don Rodrigo por su dicha desdichada. Ganóte el rey don Fernando con ventura prosperada. La reina doña Isabel, la más temida y amada, ella con sus oraciones y él con mucha gente armada. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. Bueno, Jesús, después de este programa tan serio, tan sobrio, incluso hablando de esas tumbas perdidas, uno se queda como un poquitín con mal cuerpo, ¿no? Yo creo que vamos a tumba muerta ya, ¿no? Casi, casi, a tumba abierta, ya, directamente hacia el final del programa. Entonces, bueno, no sé, esto hay que amenizarlo de una manera u otra, ¿eh? Bueno, pues terminando con un cuento, y además no vamos a hablar de tumbas. Yo creo que ya hemos dejado unos cuantos muertos en el camino y otros que están por enterrar o desenterrar, porque hay de todo, ¿no? Pero sí, yo creo que un poco para poner ese punto y final, ¿no?, de este programa, qué menos que Alejandro Jodorowsky. Fíjate, no lo hemos tocado hasta el momento. Sin embargo, me parece de esas personas brillantes a la hora de exponer sus argumentos, porque él utiliza también mucho los cuentos como metáforas, cuentos didácticos, para llegar a lo que él quiere llegar. Ya sabes que él es creador de una terapia que se llama la psicomagia, donde toda esta información y todas estas herramientas de conocimiento, como son los cuentos, como son las canciones, como son los juegos, pues lo utiliza, yo creo que a la perfección. Y hemos traído uno que es un cuento y chiste a la vez, ¿no? Que es el oso y el conejo. Pero en lugar de contarlo yo, como suele ser habitual, en este caso vamos a traer la voz de Alejandro Jodorowsky, que en una de esos talleres, de esas conferencias que él suele dar por el mundo, pues le gusta contar este tipo de ejemplos que aparentemente parece que es un chiste de salón donde, bueno, podemos divertirnos o no podemos divertirnos, pero que, como siempre, también deja ese pozo. Claro, le sirven para ilustrar el contenido, ¿no? Y yo creo que, si te parece, querido David, pues vamos a escuchar con la voz de Alejandro Jodorowsky este relato que trata de un oso, de un conejo y de una rana mágica que concede deseos. No hay que despreciar los chistes. Entonces, mira, es una llanura, ¿no? A lo lejos hay un bosque. Y un oso, tan gris como yo hoy día, así me puse de gris para contar el chiste, porque tengo trajes de otros colores, ¿eh? Así un oso grande, así, está persiguiendo ferozmente a un conejito blanco. El conejito corre, corre, y el oso viene detrás de él. Yo no sé qué quiere, yo creo que se lo quiere comer, destruir, aplastar, no sé qué quiere. Y llegan a un bosque, persiguiendo un bosque, llegan al bosque y sale una rana mágica. Y dice, ¡alto! Basta de querellas, basta de peleas. Para que se calmen, les voy a dar, con una boca bien grande, yo no la tengo tan, les voy a dar tres deseos. Y los haré que se cumplan. Bueno, dice el oso. Bueno, dice el conejo. Yo comienzo, dice el oso. Comience. Bueno, quiero que todos los osos de este bosque sean hembras. Todas para mí. Ah, concedido. Y ahora el conejito dice, no, yo quiero una pequeña moto roja. El oso lo mira y dice, ¡ah! ¡Este idiota se podía pedirle! Segundo, yo quiero que todos los osos del país sean hembras. ¡Todas para mí! Una elección enorme. ¡Todas para mí! No. El conejito dice, concedido. Yo quiero un casco rojo con dos hoyos para sacar mis orejitas. ¿Y cuál es su tercer deseo? Bueno, yo quiero que todos los osos del planeta, todos los osos del planeta, sean hembras. Todas para mí. Y el conejito, concedido. Bueno, dice el conejito, con el casco se sube la moto. Y yo quiero que el oso sea homosexual. Vaya cuento, ¿eh? Una metáfora del egoísmo. Vale. Pues, ya tiene todas las hembras. El tiro por la culata. Bueno, es lo que tiene que. Cuando pides tres deseos. Al final, el último tiene sorpresa. Y en este caso, vaya una. Pues vaya. Pero bueno, viene un poco a colación, en este caso, pues eso, es verdad que ese egoísmo muchas veces que impera en el mundo, ¿no? De, ah, todo para mí, que todo, lo quieres todo, ¿no? Siempre mirándote tu ombligo y un poco pues despreciando lo que es el resto de la gente. Ya lo decía Sófocles, fíjate, hace ya muchísimos siglos. Y de siempre se repite la misma historia. Cada individuo no piensa más que en sí mismo. Y aquí el oso es un ejemplo palpable, ¿no? En esta tertulia que hemos tenido, en las distintas secciones, se ha mencionado a Luis XV. Luis XV de Francia tiene una frase que es la antítesis, precisamente, de la generosidad. Él decía, después de mí el diluvio. Bueno, si yo me muero, como Quincy Guantí, o sea, lo mismo. Si yo me muero, que se muera todo el mundo. Ese es el egoísmo supremo, ¿no? Por antonomasia. Y eso yo creo que es lo peligroso. Eso es lo que de alguna forma hace que este mundo sea como sea. Que falte un poco de esa generosidad. Yo creo que si en lugar de quejarnos tanto del egoísmo del mundo, cada uno realizáramos un acto generoso cada día, las cosas cambiarían muchísimo. Por supuesto. Fíjate que Jodorowsky, un poco para terminar, ¿no? Jodorowsky pone el dedo en la llaga en muchas cuestiones que para mí son fundamentales, ¿no? Sobre todo de la esencia humana. Y él da tres consejos un poco para vivir mejor y precisamente para eso, para evitar un poco esa tendencia egoísta que tiene el ser humano. Y os doy los tres consejos porque me parece que son perfectos, ¿no? Para tener una visión correcta de la vida. El primer consejo es, haz siempre porque si no haces, te arrepentirás. Y si haces y te equivocas, al menos habrás aprendido algo. Segundo consejo, que además tiene mucho que ver con este cuento que ha contado Jodorowsky. No quieras nada para ti que no sea también para los otros. Fundamental. Fíjate que forma parte toda de esa experiencia que la resume en estos tres principios básicos. Y el último, el tercero, dice, no seas lo que otros quieren que seas, sé lo que tú eres. Es un poco el fruto de la experiencia, el fruto del conocimiento. Y muchas veces estas tres frases, como pequeñas tres perlas, tres joyitas filosóficas, pues nos da a entender que si realmente miráramos más a nuestro alrededor, miráramos más a los otros en lugar de mirarnos más a nosotros mismos, ya digo, yo creo que este mundo sería un poco mejor. Es verdad que el egoísmo, hay dos tipos de egoísmo. Ese egoísmo en el que todo lo queremos para nosotros, como el oso que todo quiere que sean hembras, ya verás tú si al final va a quedar agotado el primer fin de semana. Pero luego hay otro egoísmo que yo creo que es altruista. Ese egoísmo en lo que tú deseas lo mejor para ti para que también en tu entorno contagies ese entusiasmo, ese optimismo a los demás. Pero claro, evidentemente tú no puedes dar si antes no estás lleno. Entonces, si pedimos ese egoísmo de ser un poco más felices, de ser más sabios, de ser más generosos, qué duda cabe que nuestro entorno más cercano, que es el familiar, y por supuesto los amigos que nos rodean, pues eso va a quedar reflejado, ¿no?, en nuestra actitud. Por eso, claro que hay que ser generosos, porque si no eres egoísta en ese sentido de que quieres cosas para ti para luego transmitirlas, ahí está la clave. Hay que pedir mucho para uno, pero no para quedártelo, porque al final te lo llevas a la tumba, a una de esas tumbas de las que hemos hablado hoy en el programa. Hay que intentar dar. Siempre el dar, para mí, es la clave, porque hay un principio cósmico, no escrito, pero dice que cuanto más das, más recibes. Es la perfecto axioma de cómo conseguir algo que el universo te va a dar solo con tu actitud. No hace falta ir a bancos para que te den dinero. No hace falta intentar tener amigos, porque en el momento que tú das y das lo mejor de ti, automáticamente, como una especie de universo que conspira a tu favor, automáticamente vas a recibir no solo lo que das, sino mucho más que lo que das. Precisamente por esa especie de ley del contagio, donde los buenos actos generan muchos beneficios. Y, ojo, los malos actos también. De ahí que mucha gente se queje de que hoy qué mala suerte. Otro día os contaré un cuento relativo a la buena o la mala suerte. Bueno, pues con ese IVA repercutido, ¿no? IVA repercutido. Que nos da el universo. Pues con eso finalizamos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, David. Y con esta nota de humor narrada por el mismísimo Jodorowsky, llegamos al final de este programa en el que también hemos contado con Javier Sierra como invitado especial. Gracias por acompañarnos, amigos escobuleros. Solo nos queda recordaros nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas, en Facebook, La Escóbula Oficial, en Twitter, @laescobula13, y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com. Buenas noches. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.